El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Nadie habría pensado que casi dos años después de su lanzamiento fuera Cyberpunk 2077 a superar a The Witcher 3 en jugadores simultáneos. Eso ha sido gracias al enorme éxito que ha gozado la nueva serie de animación. El título de CD Projekt ha sido catapultado en jugadores precisamente por el anime. De hecho, recientemente se ha colocado como lo más vendido de la semana en Steam y parece que su cifra de jugadores va a seguir subiendo. Qué curioso, la historia de este juego se está escribiendo capítulo a capítulo en tiempo real y es que está lejos de concluir, porque ha pasado de ser uno de los títulos más esperados, de repente al descalabro absoluto, recordemos, con demandas de por medio por ese pobre acabado técnico que ofrecían algunas consolas, pero parece que hay una redención para el proyecto y todo gracias al contenido transmedia. Es un giro de los acontecimientos cuyo impacto, creo, sin lugar a dudas, que nos ha pillado por sorpresa a todos. Y es que para muchos, Cyberpunk 2077 ahora será un juego totalmente nuevo. Bien por desconocimiento del momento en el que salió o porque a base de actualizaciones es que es prácticamente otro. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de juegos que se niegan a morir, de qué ocurre cuando tu título se ha lanzado, si hay vida después del lanzamiento, como ha pasado en este caso con un grande, con CD Projekt y con Cyberpunk 2077. La serie todo el mundo habla maravillas, algo bueno tendrá para haber cautivado a tantas personas y que se traduzca en ventas, que no es tan sencillo. Yo voy a darle la bienvenida una semana más aquí al programa a mis compañeros. Tony, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Otra semanita más después de que hayáis hecho ese informe de misión de Monkey Island. Hay que decir que yo no estuve, pero yo ya me estoy preparando el siguiente y estoy ya a punto de terminarme God of War. ¡Wow! Te iba a hacer una broma un pelín fea. Te iba a preguntar, ¿y a cuántos FPS va Monkey Island en referencia a lo de Final Fantasy? A ver, más que Final Fantasy también. Sí, sí. No tengo pruebas y tampoco dudas. Pero es verdad, God of War, por favor, la maquinaria ya está en marcha, ¿eh? Este juego, increíble, ¿eh? Sí, sí, y es curioso porque a mí, cuando lo jugué en su momento, que me acuerdo que en el Black Friday se rebajó de ese mismo año, porque salió a principios, creo, en marzo, y el Black Friday es en octubre, noviembre, ya lo encontré a 30 euritos, me lo llevé para casa, y, ostras, la verdad es que en su momento no lo disfruté. Es un juego que vi que tenía mucho potencial, pero que no me estaba haciendo clic. Y ahora sí que me ha hecho clic. También es verdad que ha tardado más de lo que me hubiera gustado, pero estoy ya muy enchufado, por desgracia, a punto de terminarlo, porque en una horita o así me lo termino. Pero me gusta mucho poder revisitar un juego y que me guste más que la anterior vez. Claro, a lo mejor también influye el, no sé, el momento vital, que esté más ocupado, menos ocupado, porque como apela a algo tan humano, como es la relación con su hijo y todo lo que ocurre, no sé, depende del momento en el que te pille, quizás. Bueno, es el típico momento en el que dices, todo el mundo dice que está genial, no es que me apetezca demasiado, pero la oferta está muy bien, venga, vamos a intentarlo. Y a no ser que te haga clic en ese momento, ya vienes de que no te lo haga a priori. Y es esto que te puede reventar un juego de, pues mira, en otro momento lo hubiera disfrutado más y efectivamente lo he disfrutado más. También te digo que me sabe mal que haya habido este cambio de tendencia de ponerla quizás la historia por encima de la jugabilidad hasta cierto punto, porque no vamos sobrados de hack and slash triple A de altísima calidad. Ahora mismo está Bayonetta, Devil May Cry, y es verdad que Valkyrie Elysium dicen que ha salido muy bien, que tenemos ese Project Eve que cambió de nombre a Stellar Blade, creo que es, pero hasta que llegue ahora Bayonetta 3, el Stellar Blade y alguna cosita más, echo mucho de menos esa época, de lo que si los Ninja Gaiden, que si no sé qué. Sí. Ahora mismo estamos un poquito huerfanitos en ese sentido, en cuanto a juegos que sean de muchísima calidad y mucha inversión, me refiero, de este género. Hombre, este tiene otras cosas. No eso, porque claro. es verdad, eso lo tenían los clásicos. Este, la tontería de tirar el hacha y que te vuelva a ti, yo me tiré todo el juego haciendo eso, pues, probando. ¿Te creerás que el hacha no es mi arma favorita del juego? ¿Qué me dices? ¿Qué te digo? Sí, sí. Vale. No digo más. Vale, no digas más, efectivamente. Pero bueno, Tony, no sé, ¿cómo te ha ido la semana? Porque contabas que has jugado muchas cositas, ¿no? Te he visto que has subido algo en Twitter ahora, que estabas como programando... Sí, bueno, lo que subí en Twitter, básicamente sigo con el proyecto personal, que voy avanzando poquito a poquito en ratos libres y fines de semana. Y también he estado jugando... Claro, en verdad lo que lo pienso, he estado más comprando que jugando, pero bueno, terminé SteamWorld Dig, que sí que lo dije aquí, que lo estaba jugando. Y muy guay, la verdad. Mucho más cortito de lo que me hubiera imaginado. Yo creía que el mundo se hacía de forma procedural un poco, pero no, se ve que todo está pautado y marcado. Y bueno, me parece bien también, o sea, es una propuesta súper original. Y me pillé algún jueguito más, ya lo dije, el Thomas Was Alone, el Don't County también, es un digital. Y fui a dar una vueltecita y tengo un CX a unos 15 minutitos. Y dije, bueno, va, ahora que están los juegos de Play 4 más baratitos, vamos a ver si hay alguna cosita. Y sí, juegos desde los 3 hasta los 8 euritos que me llevé para casa. Destacar un par de shooters en primera persona, cosa rara en mí, pero destacar el Killzone Shadowfall, que lo encontré por 5 euritos, juego de lanzamiento de Play, que le tenía más que ganas, le tengo curiosidad porque se ve súper bien y me gusta mucho ver juegos de lanzamiento para ver lo que se hacía en su momento con la consola, sea cual sea la consola, me da igual la generación. Y Titanfall 2, que hay gente que dice que la campaña es de lo mejor que ha habido desde Half-Life 2. Bueno, a lo mejor se flipan un poco, pero sí que sé que es de altísima calidad la campaña y el juego rinde genial. De hecho, es curioso que rinda a 60 frames y 1080, si no estoy equivocado, 1080, frente a un juego de lanzamiento exclusivo como fue el Killzone Shadowfall, que iba a 30, no sé qué jugases el multijugador, que iba a 60, pero cambiando la resolución a 720p. Entonces, son cosas que me gusta ir comparando, ver qué es lo que ha pasado en la consola y ahora que están baratitos los juegos, pues obviamente también me gusta disfrutarlos y es el momento de hacerme con bastantes, con los que pues antes estaban a un precio no prohibitivo, pero más alto, y ahora sabe hasta mal que estén tan baratos, pero yo encantado porque me los llevo para casa. Claro que sí. Los juegos, yo insisto mucho, que no tienen fecha de caducidad. Hombre, Sony no piensa lo mismo, ¿no? Con la noticia que hoy vamos a hablar. Para tener ciertas ventajas, tienes que pasar por caja y pagar 80 euros de salida. Pero, eso es el mercantilismo, eso es el mercado, amigos. La realidad, los que estamos aquí por los juegos, sea de la compañía que sea y sea del momento que sea, disfrutamos de eso. De un título como Monkey Island, que salió en el 90, de un God of War, que salió en 2018, o de un Killzone, que no sé cuándo salió, pero salió de salida. Pues 2013, finales. Pues mira, fíjate. Me has dado una idea. Esto puede dar para mogurrete el tema de juegos a los que llegamos tarde. Porque todos hemos llegado tarde a algún juego de decir, pues esto era genial hace, yo qué sé, 10, 15, 20 años. Sí, sí. Pero porque ha avanzado la tecnología o porque han salido juegos mejores ya... No sé, yo, por ejemplo, juego un hack and slash, es imposible que no lo compare con Bayonetta 2. Y casi siempre, por no decir siempre, sale perdiendo. Y te digo más, ¿qué es llegar tarde en el mundo en el que nos movemos? Amigo, una semana claro. Después del lanzamiento ya ha llegado tarde, ya no se habla de ese juego. Mira, si es un juego online sobre todo, porque el nivel de jugadores ha subido tanto que a lo mejor no lo disfrutas si no está bien planteado el balanceo. Pues esto mira, da para mogurret o para especial, cuidado. Sí, sí, eso da para algo. Me lo voy a guardar, ¿eh? Esa carta me la voy a guardar. Venga, vamos entonces a seguir con las presentaciones, porque el último en Discordia que nos faltaba por presentar esta temporada, octava temporada, siempre se me llena la boca al decirlo. Y como lo he hecho con los demás, creo que también hay que hacerlo en esta ocasión. Juanjo, bienvenido. Oh, gracias. Muchas gracias. No me esperaba este recibimiento. Gracias, gracias, gracias, de verdad. Uy, me habéis subido el ánimo para el día de hoy. Pues nada, pues muy bien, aquí estamos ya inaugurando por mi parte nueva temporada. Espero que vaya todo como tiene que ir y nada, muy bien, muy contento de volver después de tanto tiempo, porque la verdad han sido... Pues me fui antes de lo que es empezar el verano como periodo real, ¿no? Antes de que empiece la estación de verano, y vuelvo cuando ya ha acabado la estación de verano, así que me he pegado de verdad, todo el verano de vacaciones. Hay que recuperar el tiempo perdido. Totalmente, pero jugar ha jugado, imagino que sí, ¿no? Has tenido tiempo. Sí, pero no mucho, ¿eh? Este verano ha sido realmente un verano en el que he querido disfrutarlo. No sé, se ve que se han dado las circunstancias en temas familiares, laborales, etcétera, etcétera. Y lo he disfrutado como un periodo de verano vacacional en plan... ir a la playa, disfrutar de la familia, los amigos, etcétera. Creo que he ido, y no exagero en absoluto, el 80% de los días de verano he ido a la playa. De hecho, esta mañana he estado en la playa y he visto el amanecer con la familia. Hemos estado allí en la playa, hemos llegado a las 7:30 de la mañana. Nos hemos sentado con nuestras sillas allí. Después nos hemos visto ver salir el sol, hemos echado la foto de rigor, todo muy bonito, y después hemos ido a desayunar, hemos vuelto a la playa y he estado toda la mañana, he comido allí y tal, y ya me he vuelto a la casa y digo, bueno, me voy a preparar que toca batallón. Así que hoy estoy... se graba. Sí, sí, sí, sí. Hoy, 1 de octubre, todavía hace un día increíble para ir a la playa aquí en Murcia. De verdad, qué bien. Me va a doler acabar, pero tengo que acabar ya. Alguna vez hay que empezar ya con la rutina, con el proyecto de invierno, que también tengo mis proyectos personales y tal, así que hay que retomar. Pero bueno, Y que para terminar algo, para cogerlo con ganas, hay que terminarlo, ¿sabes? Sí. Para que llegue el año que viene y otra vez el verano, o sea, que fantástico. Hay que saber cerrar ciclos. Eso es. Y qué bien que allá haga todavía buen tiempo, porque aquí en Madrid ya hace frío, ¿eh? Aquí ya refresca. La rebequita te la tienes que poner. Aquí hace el típico, bueno, el que vive en el Mediterráneo sabrá de lo que hablo, es el típico tiempo en el cual, si estás al sol, tienes calor. Si estás a la sombra, si vas con camiseta, mejor, ¿vale? Ya empieza a hacer un poco de frío. Por las mañanas hace mucho frío, al mediodía hace mucho calor. Típico del clima mediterráneo, que bueno, que quien viva por esta zona lo sabrá, y es algo que a lo que te vas adaptando hasta que llega el invierno y ya es frío completo, pero bueno, cada sitio tiene su temperatura y aquí tenemos que convivir y lidiar con esa dualidad que suele ser un poco molesta para el que no está acostumbrado. Bueno, pues lo comentaba antes Tony, God of War tú también lo has jugado y creo que a ti te marcó de una manera especial, si no me equivoco. Bueno, más que a mí, tengo que decir, es una cuestión ya de familia. Mi hermano es un fan de Kratos a niveles estratosféricos, es una cosa brutal. Por supuesto, a mí me gusta, es un personaje icónico en el mundo del videojuego desde que salió. Es verdad que revisionando juegos puede que empiece a chirrear un poco, es hijo de su tiempo y por lo tanto arrastra algunas cosas que hoy día no serían muy, muy, muy actuales, pero por lo general juegos en lo que es en el plano jugable muy, muy destacables, y el último es una adaptación al momento muy, muy interesante, un gran juego, ¿eh? Yo de verdad que lo disfruté mucho. Mi hermano, yo estaba un poco reacio pensando, veremos a ver, porque eres un gran fan de lo clásico, de esos juegos y tal. El nuevo le costó adaptarse, sobre todo al tema de que no podía saltar. Pero una vez que cambió el chip, que vio el sistema nuevo, le echó unas horas. De hecho, yo súper encantado, porque en estas estadísticas de Sony que hace una vez al año, de cuáles son los juegos más jugados, etcétera, etcétera, me aparece como uno de los juegos que más he jugado nunca, y no es verdad, es porque me lo pasé yo y después se lo pasó mi hermano con mi cuenta. Así que claro, vale por dos. Tengo una pila de horas echada, pero realmente lo que son dos partidas a muerte y casi lo platinea, una cosa brutal. Sí, un gran juego, de verdad que sí. Qué bueno. Pues nada, ya digo, tendremos tiempo de hablar de God of War, de más jueguitos. Hoy tenemos un programa muy interesante y también tenemos al otro lado, hablando precisamente del final del verano y todo esto. Esta mañana me estaba acordando, digo... Esta persona a la que voy a presentar habrá hecho ya esa tradición que me parece como muy tierna de reunirse a la familia, de cambiar la ropa de verano por la de invierno. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Pues no, que va. Todavía tenemos el veranillo de San Martín, que de hecho se supone que es hoy, mañana y quizá algún día la semana que viene. ¿Sí? Y la semana que viene me imagino que sí que haremos eso, lo de quedar todos para comer, cambiar la ropa, yo escaquearme porque me parece muy aburrido y me dedico a hacer yo la comida y eso lo prefiero, sinceramente. Y es divertido, o sea que está bien. Siempre es bueno de vez en cuando quedar con la familia cuando tienes ganas de verlos y no por obligación, ¿sabes? Entonces claro. se agradece bastante. Pero bueno, todavía no. Todavía estamos en verano, aunque como bien dices, por aquí yo ya pantalón largo y sudadera. ¡Qué remedio! Porque hace fresquito. Y de diario traje, pero ese por lo menos, como me toca igual, por lo menos no me tengo que... no paso calor. Que eso sí lo agradezco, sinceramente. Que en verano ir trajeado no veas tú lo divertido que es. Ya. Así que esto se agradece. Pero de todas formas, oye, la semana ha estado muy bien. Porque después de esa pasada de informe de misión, que lo disfruté como un enano, ¿para qué te voy a engañar? No sé si se puede decir como enano, creo que no. Pero lo que quiero decir es que disfruté muchísimo. Fue estupendo, uno de los juegos que más he disfrutado. Me encantó que viniera el señor Púrpura. Creo que quedó algo bastante entretenido. Y, hombre, un poco corto, porque 4 horas no son nada para hablar de Monkey Island. De hecho, al final, esto, los que son mecenas lo saben, porque lo han podido escuchar. Acabamos y nos quedamos con la sensación de no he dicho esto, no he dicho aquello, pero hombre, es que ya era de noche, ¿eh? Sí. Mejor para cuando hagamos para el segundo o así, porque si no, es que si no, sabemos si es que terminamos a las 10 de la noche, yo creo, o algo parecido. Sí, sí. Fue tremendo. O sea, mi mujer ya no sabía quién era yo, no se acordaba ya de mí ni nada. O sea que había pasado mucho tiempo, pero no me quitó el mono y he seguido jugando con el Return to Monkey Island, que debería terminarlo pues entre hoy y mañana. Ya me queda muy en el último capítulo. ¿Sí? Siento hacer el inciso, pero es que te ha ganado en la tarea de pasarse el juego mi madre. Mi madre se ha pasado el Return to Monkey Island. ¡Toma! Y ¡qué estoy bien! En ¿y shock, pues porque su pareja es de los que jugaron también al primer Monkey Island, tal. Entonces siempre buscan como un juego que compartir juntos, ¿no? Y yo le dije, pues fíjate, dile que acaba de salir el nuevo después de no sé cuántos años. En Hola. 2 días, literalmente, me llamó por teléfono y me dijo que ya se lo ha terminado. Y yo, pero mamá, claro, eres la primera persona en todo el mundo que se ha pasado el Return to Monkey Island. Esto no puede ser. Y sí, se me dejó en shock. Increíble. Es que son unas 12 horas o 14, como mucho, no es más. Claro, pero está jubilada. Yo intento estirar, claro. Eso hace mucho. Y yo intento estirarlo un poco, porque después de 30 años, si me lo acabo en 2 tardes, pues en fin, no sé cómo decir. Yo se lo dije. Me voy a quedar un poco así. Le dije, mamá, se han tirado años para hacer el juego y tú en 2 días te lo has pasado. ¿No te sientes mal? Eso es como cuando vamos a ver una catedral y la vemos en 5 minutos, que digo, de eso nada. Digo, se han tirado como 60 años en levantarla, te fijas en los capiteles directamente. Sí, sí. O algo así, porque si no, da pena. Pues nada, en eso lo he estado estirando, pero ya no llega más. Me da pena acabármelo, la verdad. Pero entonces es bueno. Lo que entonces interpreto que muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Es muy bueno. A ver, ya veremos si en el último capítulo digo, esto es una mierda, pero ¿por qué ha hecho esto? Ya sabes. Pero vamos, no tiene ninguna pinta, ¿eh? Además, las buenas noticias de que puede que no sea el último capítulo, sino que continúen. Y, jolín, pues eso también me anima mucho. ¿Qué? Porque parece que la recepción está siendo buena. Eso de que en la página web cambiaran lo del último capítulo por este capítulo... Y que ya continuaría con otro. Además, ya lo ha confirmado el propio autor que le gustaría continuar. O sea que, bueno, veremos. Es muy distinto a lo que se pasó diciendo nunca haré un Monkey Island. Ya, ya, ya. Y por lo demás, ha habido un momento histórico. Ayer me compré el FIFA 23. ¡Ah! Que parece así, un momento histórico. El último FIFA de la historia. Uy, uy, uy. ¿Qué dices? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es claro? Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí. Tuve el primer FIFA, que lo tuve en la Mega Drive, y ahora el último FIFA de la historia. Entonces es como cerrar el círculo. Así que ya veremos qué tal y cómo cierra y esas cosas, porque lo he comprado, pero no lo he jugado. Y espero, vamos, me espero un juego de fútbol, que ya he jugado bastantes veces, así que no sé. Pero a ver qué novedades hay. Esta vez incluye también los 2 mundiales, el masculino y el femenino. O sea que en eso está muy bien. Y a ver qué tal. La FIFA ha dicho que, bueno, todo esto ya lo contamos en su momento, que era porque no querían continuar con el nombre de FIFA porque les cobraba el doble, no sé si eran 2.000 millones, una barbaridad por utilizar el nombre. Ya les dijeron que se acabó y que van a llamarlo Sport Football o algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y se acababa y ya está. Y la FIFA dijo que ellos iban a sacar su propio juego y que iba a ser mucho mejor. Ya veremos. Desde ya digo que imposible. Oye, una pregunta. He visto la portada, pero la pasaste, que sale Mbappé con una camiseta azul, pero esta temporada el Madrid no va de azul, ¿no? No, pues ahora que lo dices, puede que la segunda equipación, no estoy seguro. Pero de todas formas, el que no va a ganar ninguna Champions, por lo que parece, estos últimos años, el que no ha ganado ha sido Mbappé. Lo tengo asimilado. Lo del Atleti también, ¿no? Hombre. Pero no vamos a hablar de fútbol porque se nos va a poner mal el director y no es cuestión. Sí. Es que entonces, si no, solo era eso. Se van a quedar una cosa quiero decir, porque sí que he visto fotos de las jugadoras del fútbol femenino. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Tela marinera. Ahí hay que trabajar un poquito más. Siempre. Pero bueno, ya sabes que luego siempre los FIFA siempre salen igual, que si sale una primera parte y luego los van parcheando, van cambiando las cosas según sopla el aire y al final se parece el juego al principio. Al final que hay un balón y 11 contra 11, pero en poco más. Así que cualquiera sabe, van mejorando gráficos, hacen más sesiones de captura, no lo sé. Este año han metido dos ligas femeninas, por ejemplo, que la inglesa y la francesa, me parece, que antes solamente tenía selecciones. Así que bueno, ¿y España está avanzando? España como selección sí, lleva ya mucho tiempo. Lo que pasa es que no sé a quién, bueno, llamarán a quien convoquen realmente, pero porque se ha montado la de Dios ya, con sí. Eso. Hasta yo me he enterado, fíjate. Sí. Muy loco, ¿eh? Sí. Bueno, sí, ya está. Ya hemos hablado de fútbol, me parece bien. Hay que ser generoso, compartir, pero ya está. Bueno, vamos a hablar de videojuegos. Yo soy Sergio, presento esto. Dos cosas que quiero decir. La primera, que estuve en la Japan Weekend la semana pasada, que aparte de estar con Marta por allí, que estaba firmando en el stand de Héroes de Papel, se pasó Sofía, que me hizo mucha ilusión porque es la primera vez que pudimos vernos físicamente, porque es verdad que la vida a veces te lleva por otros derroteros y es difícil, pero que me gustó mucho y que seguro que tendremos más ocasiones en el futuro. Y la segunda va en relación a dos temas que ya habéis mencionado hoy. El primero es jugar a cosas a las que llegas tarde, con muchas comillas lo de tarde, y la segunda es el FIFA. ¿Por qué? Porque resulta que es mi cumpleaños pasado mañana, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Yo con las mismas me fui a cierta cadena de tienda de videojuegos. Y delante había un chaval de 14, 15 años con su madre. Al muchacho le daba vergüenza y estaba hablando la madre con la dependienta. Y le dijo, sí, quiero reservar el FIFA 23. Venga, perfecto, vamos a reservarlo. Y le dice la madre a la empleada, oye, ¿y este año no dan una camiseta con la reserva? Le dice, qué lástima, no, este año es caja metálica. Pero, si quieres, ¡buah!, puedes reservar la camiseta, una camiseta impresionante, unos patrones en lila y negro. Mira, ven, si quieres, dime una talla y te la reservo ya. Bueno, intentando colocarle la camiseta a saco. Yo estaba allí mirando y dije, bueno, pues ya la ignorancia de cada uno, yo ahí no me puedo meter posiblemente a esa pobre madre y al hijo le colocarían la camiseta, el llavero y todo lo que saquen del FIFA, vale. Luego me tocó a mí y a que no sabéis qué juego me fui a por él. El Leyendas Pokémon Arceus. Pica, pica. Efectivamente, pica, pica. Y es un juego que yo sé que llegó tarde, porque de hecho ahora en un mes sale prácticamente Escarlata y Púrpura, pero era el momento en el que, primero, era un regalo, por tanto me lo podía permitir económicamente, y segundo, que estaba como mentalmente en el mood. La de la tienda me intentó colocar el seguro por un euro más. Me intentó vender el siguiente Pokémon. Me dijo, ¿pero no quieres reservarlo? Y yo, no, la verdad es que no. Y me dijo, ¿y por qué no lo quieres reservar? Así. Y claro, era como, señora, suélteme del brazo, que yo he venido por mi juego y ya me lo pensaré si quiero el nuevo o no. Y cuando he llegado a mi casa, lo único que quiero decir es que estoy muy contento con Leyendas Pokémon Arceus. Sé que Tony, tú lo jugaste, lo trajiste aquí al programa, y es lo más cercano al sueño que yo tenía de niño, de vivir en el mundo Pokémon. Hay muchas cosas a mejorar, pero las hace muy bien. Lo estoy disfrutando muchísimo. Yo solo te diré que para mí, es verdad que casi no juego nada este año, pero para mí es mi GOTY de este año. O sea, es que es increíble. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, es de verdad la sensación de eso, de ir a cada zona nueva y encontrarte de repente un Pokémon que no habías visto hasta ese momento, decir, ¡ah, hay un Ponyta, quiero capturarlo! Aprender, observar, las secundarias que te sirven también para ver curiosidades de cada Pokémon que yo no sabía, me está flipando, por cierto. Y hay en estas secundarias un niño al que le cantan los fantasmas que los muy cachondos de los traductores lo han llamado Iker. Entonces te ves a un niño que dice, sí, por favor, quiero investigar a ver si hay fantasmas en esta zona. Y el padre diciendo, Iker, no, que es muy tarde. Y me recordó evidentemente a Iker Jiménez. Dicho esto, que ya tendré tiempo de hablar de leyendas Pokémon, vamos ahora sí que sí con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy, que de verdad que no son pocos. Y es que el primer tráiler de The Last of Us, la serie de HBO que adapta a la historia del juego de Naughty Dog, no ha dejado a nadie indiferente. Comentamos nuestras impresiones teniendo aún reciente el regreso a la aventura, en este caso en Play 5. Pero no todo son buenas noticias, ¿eh? Porque Google anuncia el cierre de Stadia, su servicio de juego a través de la nube, que seamos honestos, nunca acabó de despegar. Pero, ¿qué va a pasar con las partidas, con los juegos por los que han pagado los jugadores? Pues te contamos qué se sabe al respecto. Y no ha sido la única polémica de la semana, sino que se lo pregunten a Sony y la recompensa para aquellos que alcancen el nivel más alto de su próximo programa PlayStation Stars. Ya veremos. Y más allá de la actualidad, entrevistamos a Inma Lobo y David Vaquero, responsables del juego Running on Magic, un desafiante título en el que debemos escapar de la mismísima muerte. Con ellos hablaremos sobre los retos de lanzar tu primer juego al mundo y las dificultades que aparecen en el camino. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Llevamos mucho tiempo hablando de la serie de The Last of Us, y eso que no habíamos visto prácticamente nada. Supimos al principio quién iba a ser el director, luego nos enteramos de que Neil Druckmann, que es uno de los padres del videojuego, iba a estar involucrado. Luego más tarde llegaron la confirmación de los actores, pero imagen hemos tenido que esperar hasta ahora para ver finalmente el primer tráiler de la serie. La historia la conocemos muy bien, además le dedicamos un informe de misión, hicimos el análisis que se encargó Atreides de la versión de Play 5, Víctor nos contó los aspectos psicológicos de esa historia de Joel y Ellie, así que creo que hay poco que contar en ese sentido porque la serie precisamente va a adaptar el videojuego, no es una historia nueva, lo que se sabe hasta el momento desde luego. Y mencionar que efectivamente la serie está escrita y dirigida ya no solo por Neil Druckmann, sino por Craig Mazin, que es el director de esa serie tan maravillosa que es Chernobyl, y que va a contar con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, interpretando este dúo protagonista. Imagino que habéis hecho los deberes, que habéis visto el tráiler, qué sensaciones primeras os han dejado, porque yo pensé que todo el mundo iba a estar alegre, contento y feliz. Y luego me meto en redes, me pasa siempre que me meto en Twitter, que me llevo un chasco porque todo el mundo entra a criticar, pero no sé, a mí es que me ha gustado. Bueno, es que yo creo que un problema es entrar a Twitter a ver la opinión de la gente. Ya. Es que Twitter es Twitter, ¿vale? Ya sabemos que donde está el problema, no, yo creo que es más bien en la red más que en la opinión general. Nos creemos que ese micromundo que se crea ahí, que aparte es un poco vinagre ya per se, creemos que es la opinión general y realmente si te sales un poco de ahí ves que la gente pues le cambia un poco el concepto. Aunque de todos modos sí que es verdad que no se ha recibido tan bien como lo que en un primer momento uno se pensaba. Más que nada porque es un contenido que yo creo que es fácilmente adaptable al medio porque está creado de una manera bastante interesante, o por lo menos yo cuando jugué el juego recuerdo pensar, esto tiene argumento para mucho y tiene bastantes aristas y maneras de sacar tramas y un concepto de juego muy visual y muy efectivo a la hora de impactar con shocks instantáneos, sobre todo al principio es algo que te da muy fuerte, te golpea, y a partir de ahí siempre la trama se desarrolla de un modo que, por lo menos a mi parecer, se adaptaría muy bien al medio. Y yo personalmente a mí sí me ha gustado lo que se ha visto este tráiler. Me han gustado los personajes, esta crítica general, porque aparte de la crítica que hay particular en que si no me gusta esto o lo otro, hay un punto con la actriz, con Bella Ramsey, y yo creo que es más que nada por un tema físico, y es que no se parece a esa Ellie a la que en su día pues estuvimos todos acostumbrados cuando Elliot Page hizo el papel y protagonizó y tal, y entonces ahí hubo un momento en el que se creó un vínculo visual que ahora mismo no se corresponde tal cual, uno a uno. Pero yo creo que eso es más que nada una cuestión física, estética. No puede haber una crítica real ante una cuestión que no es sentimental. Así que yo creo que habría que esperar a ver el papel en sí. Y para mí, de momento, yo creo que pinta bien. Vamos, estoy deseando verlo en cuanto salga. Para eso estoy pagando HBO, si no ya me hubiera quitado. Yo estoy muy contento, la verdad, porque el tráiler me ha parecido que estaba muy bien y lo mejor es que sabemos ahora que ya que sale el año que viene y sobre todo que no se ha visto afectado por el terremoto que está haciendo la fusión de The Discovery con Warner, que ha cancelado una cantidad importante de películas y series. Mira, ayer mismo se cargaron el anime Shenmue o el de Blade Runner Black Lotus, que me fui a poner a verlo y había desaparecido de la plataforma. Y eso que habían funcionado bien. Se ha cargado varias series, han retirado películas. La de Batgirl, por ejemplo, 90 millones de soldadas prefirieron pasar las pérdidas antes que emitirla. Están haciendo un montón de cosas que está afectando a series y películas que son de las que normalmente, pues, oye, a los frikis nos tiran bastante. Atreves, pues ¿te puedo hacer un apunte? Claro. Lo de Shenmue yo creo que es por seguir con lo que es la vida del juego. Que me pareció sí, muy bonito. Sí, es un homenaje. Me pareció precioso que digas tú, se corta el juego, pues corto la serie y lo hago tal cual, fiel al producto original. Me gustó. Sí, está maldito, de verdad. Bromas aparte del que está maldito, el pobre no sale ni como juego pasa la tercera parte ni como serie pasa la primera temporada. Y lo malo es que salieron diciendo que desgraciadamente no iba a seguir, aunque había funcionado bien, pero por culpa de esto que no podían continuar con ella. Veremos si lo retoma alguien más o llegan a acuerdos, pero por el momento, para el año que viene... No está. Ah, bueno, y además, un poco más, Discovery, con la fusión con Discovery han decidido subir los precios. Y además, en el mismo momento en que han sido demandados por manipulación en las cifras de suscriptores. Es decir, hay un totum revolutum en lo de HBO Discovery, que ya podemos darnos con canto de los dientes que la serie salga y salga bien y se mantenga HBO Max, porque nada de todo eso está claro. Pero bueno, que la serie va a salir, sí, pero... Ah, sí. Claro, es que quiero, ya que has metido ese tema, efectivamente, ya no es que quiten una serie por yo que sé X motivos, es que de entrada toda la producción europea, y eso afecta por supuesto a España, no series que se van a hacer, que eso por supuesto ya no se van a hacer, sino las que ya están en la plataforma se van a quitar. Yo qué sé, la serie de Isabel Coix, la de Abril Zamora. No, pero se quitan. Tengo que hacer un inciso. Las de las poquísimas que se han mantenido son las de España. ¿Y por qué? Es que lo estuve leyendo porque me pareció interesante. Y es que resulta que las españolas, como no solo se venden en el mercado español, sino también en nuestro espacio hermano, que es el hispanoamericano, pues han considerado que sí que podrían darle salida al producto y una vida más allá. Uh-huh, pero son los únicos. El resto, como bien dice Sergio, nada, danesas, suecas, noruegas, que ya estaban en producción, estaban grabando, de pronto dijeron, nada, guardad, que esto ya no se va a ir. No, y más allá, las que están en la plataforma, como eso decía lo de Black Lotus, sí, lo mismo, las han quitado. Quiero decirte, sospecho... ¿Eso valía tanto dinero, mantenerlo en el servidor? No sé. No, ¿sabes? Yo creo que va a ser por lo mismo que por lo que no se emitió la película. Por pasarlas a pérdidas directamente y desgrabarlas. Uf. Porque no aparece en ninguna parte, es decir, no han ido a otras plataformas. No. Han cogido, y si eran propietarias de HBO, los originales de HBO se los han cargado directamente para coger y poder pasarlas a pérdidas y desgrabarlas. Claro. Pero entonces no pueden explotarlas ni sacarlas en ningún sitio. Pero es y por eso desaparecen. Eso deja desprotegido a tantos autores. Hay una serie que ahora han quitado, la de Final Space, que es de animación, que el propio director la ha subido en Google Drive y lo ha compartido en Twitter. Dice, ahora mismo no la podéis ver, así que os doy mi Google Drive y que cada uno se lo baje. O sea, la piratería al final se ha erigido como la única manera de salvar la cultura, porque no hay otras opciones. Y es como una manera de despreciar las cosas que haces. Yo siempre insisto, a mí me encanta Euphoria, todo el mundo habrá visto en los directos el póster que tengo detrás. Yo no puedo comprar una edición en Blu-ray porque no existe. O sea, la serie estrella de HBO no se puede sacar de la plataforma, no puedo tenerla. Claro, eso es un maltrato. Salvo por piratería, como has dicho. Claro. Es la única forma, de una forma legal, porque si no, no se puede. Y es verdad. Pero yendo directamente, así que se haya salvado esta por el momento, está muy bien. Menos mal. Tiene pinta de que sí, de que va a salir, porque hay mucha gente muy interesada. Y también está Sony detrás, que es una ventaja, que si no terminara en HBO podría terminar en otra plataforma. Porque también había noticias inquietantes respecto a la continuidad de HBO Max. Es que se han cargado a todos los guionistas de HBO Max y todo el sistema de series de HBO Max. Se han quedado solo con el de HBO y todos los demás, pues, a la calle directamente. Sí, yo creo que están haciendo muchas cosas. Yo creo que con The Last of Us no se lo han cargado porque no depende de ellos. Yo creo que había un contrato con Sony, ahí alguien puso pasta, el proyecto ya estaba avanzado, después es un proyecto grande, no tienes actores de este nivel y... No creo que sea rentable coger y acabar con un producto así. Pero yo creo que al final saldrá bien. No sé, tengo esperanzas en el que acabe bien, porque realmente, si te pones a mirarlo, para mí HBO es una plataforma súper válida. Si no es rentable, pues entiendo que no sea rentable desde el punto de vista económico y tal. Puede ser que es que no, que salga a pérdida lo que están haciendo, pero lo que desde el punto de vista artístico, productivo, creativo, yo creo que están en muy buena forma. A mí me gusta bastante. Yo tengo 2-3 series. Yo estoy viendo ahora El Cuento de la Criada, estoy viendo la de La Casa del Dragón y la verdad, bueno, y tiene productos increíbles. Yo que sé, tiene Los Sopranos, ¿vale? Tienen las mejores series. De los HBO clásicos, algunas de las mejores series de la historia, eso seguro. Yo acabo de terminar de ver La Materia Oscura, por ejemplo, en la que sale Bella Ramsey, precisamente, y que está francamente muy bien. A mí me alegra mucho que Bella Ramsey esté en la serie. Es verdad que no da el perfil igual que lo que es en el juego de aspecto, pero mira, contamos con una buena actriz que va a poder hacerlo bien. Lo hizo muy bien en Juego de Tronos, en su papel, lo hace muy bien en La Materia Oscura. Parece que solo trabaja para HBO, todo hay que decirlo, porque las dos son de HBO. Y ahora de las otras, yo creo que puede ser muy interesante. Pedro Pascal, pues yo creo que también da muy bien el papel. Y me ha alegrado mucho que se haya unido a Anna Torv, de la que soy muy fan desde la serie de Fringe, que era la protagonista de Fringe. Y también se une Troy Baker, que es la voz de Batman y el Joker en miles de películas y series. Así que bueno, va haciendo un reparto curioso el que están poniendo para la serie. Tengo muchas ganas de verla. Y bueno, el año que viene, a ver si solo han puesto un escueto 2023, veremos si significa a principios de 2023 o a finales de 2023 o para el verano, que no creo. Mejor que sea a principios por todas estas agitaciones, la verdad. Eso es importante porque si es a finales, seguramente no lo veremos en HBO Max. Lo veremos en la plataforma resultante de la fusión de Discovery. Productos. Entonces, a lo mejor, incluso para verla, serán otros medios, porque estuve leyendo que es posible que cambien el modelo de negocio y que no sean exclusivos, sino que puedan empezar a vender productos a plataformas. Ya sabemos cómo funciona Discovery, que Discovery, pues yo que sé, tienen canales como, por decir uno, Eurosport. Y eso es un canal que se vende con un paquete de canales a medios televisivos como o visuales como pueda ser Movistar Plus, ¿vale? Y entonces a lo mejor esta serie se empieza a producir el fenómeno de que se venda a otras plataformas y lo que se pueda ver en, yo que sé, Netflix o lo que sea, porque parece ser que cambian el modelo. Así que habrá que estar expectante. Ya lo están haciendo, tienes toda razón. Algunas de las series, por ejemplo, de superhéroes y demás, se han cargado todas las series de CW prácticamente, se han quedado con dos, pero en cambio siguen saliendo cosas que se van a otras plataformas que lo están haciendo, en vez de hacerlo ellos directamente. Un poco vender los derechos para las franquicias que tienen para que lo hagan otros y hacerlo así, no gastar y recibir ingresos. Incluso no, se oye por ahí que están sondeando mercado para vender productos clásicos de Warner. Hablamos de gigantes como Harry Potter, como DC. Hay cositas Matrix, ahí todo eso. Más que interesantes que puede ser que acaben en manos de otros. Ojalá Konami tomara apunte e hiciera lo mismo con su juego. Pues sí, ojalá Konami escuche que ese Metal Gear hace mucho que no sale nada. Y estaría bien que le hiciera alguien bien un remake o un nuevo juego. Bueno, yo mejor un remake. Solo diré una cosa. La vez que hicimos promo de Raised by the Wolves, que era de HBO, yo creo que si ven que hablamos tanto sin pagar, no van a pagar nunca más. Yeah. No sé, la cancelaron después, así que yo no lo tengo tan claro que nos llamen, ¿eh? No. Si es que no nos sale bien ni las colaboraciones, de verdad. Killed by the Wolf se llama ahora, porque ya se acabó. Qué horror, yo qué sé. No, hombre, no, que hicimos el análisis de Last of Us y nos mandaron la y parece que la serie va adelante. Sí, nada, por cerrar el tema del tráiler, porque al final nos ha servido para hablar de HBO, que yo creo que también era lo más interesante, porque está ahora mismo ahí, que no se sabe qué va a ocurrir. Yo estoy muy contento, a mí lo que he visto incluso creo que respeta mucho el tono, la idea de presentarlo con una canción, como hicieron con el 2, por ejemplo, también. Lo único es el easy. Siempre me queda la tristeza de no haber apostado por una historia nueva, porque creo que había material, había posibilidades. Y claro, todo lo que ha pasado, las críticas con la chica, con la actriz, de si era adecuado como personaje o no, me da rabia porque viene de gente que ha jugado al juego, que quieren ver el juego que ya han jugado en imagen real, 1-1. Lo cual me parece absurdo en un juego que ya de por sí es fotorrealista. Y creo que lo más importante en un mundo de supervivencia no es que tú, señor, en tu casa, que habría que verte la cara también, te pongas a decir si fulanita es guapa o es fea. En un mundo de supervivencia creo que hay que demostrar otra serie de valores y otra serie de cosas. Y ya está. Eso es lo último. Bueno, no, perdona. No es lo último que tengo que decir. HBO, devuélveme Generation. Que me quitaste esa serie y me dolió. Ahora sí. Bueno, quería comentar como último apunte que creo que tienes razón en el tema de repetir un poco el hecho de todos los acontecimientos de juego, pasarlos ahora a serie, que a lo mejor es un poco absurdo, pero también me parece interesante como mecanismo de enganche para un poco el que ya sabe de qué va la cosa, coja o se acoja a lo que tiene como algo familiar, que le vaya sentando bien y si se hace bien que lo vaya como validando. Y después eso vaya sirviendo de balón de como si fuera de enganche para los nuevos espectadores que no conozcan el producto original. Y después, a partir de ahí, yo creo que es un producto que da bastante bien para hacer bastante side quest, ¿no? Que tiene mucho mundo muy rico y muy interesante, con personajes secundarios y tal que podrían funcionar. Y yo creo que así superaría este fenómeno que ha ocurrido con la serie del Señor de los Anillos y tal, que el problema que tiene es que la historia es tan nueva, que ni de los puristas pueden soportar que se salga tanto del guión original que se creó teóricamente por parte de Tolkien, etcétera, etcétera. Yo creo que es bueno respetar un poco el origen para después poder salirte de lo que es el canon establecido. Bueno, ya veremos. 2023 saldrá la serie. Esperemos principios de 2023 y no finales de 2023. Y así la espera será más llevadera. Y ahora vamos a hablar. Ha llegado el momento de Google Stadia. ¡Ay, calavera! Porque Google Stadia es que nunca terminó de despegar, ¿eh? Lleva con nosotros desde noviembre de 2019, que no hace tanto si lo pensamos, ¿eh? Pero es que la propuesta de Google con el juego en la nube ha tenido muchos obstáculos, un gran desinterés por parte del público, y es verdad que para mantenerse a flote, Google intentó reinventarse, desmintió los rumores hace muy poco, ¿eh?, sobre el posible cierre, pero al final han dicho, mira, esto es lo que hay. De hecho, el comunicado, lo que explica Phil Harrison, que es el vicepresidente y manager de Stadia, es, aunque la propuesta de Stadia por streamear juegos para consumidores fue construida sobre una sólida base tecnológica, no ha ganado la atracción con los usuarios que esperábamos. Así que hemos tomado la difícil decisión de empezar a reducir nuestro sistema de transmisión de Stadia. Ojo aquí, reembolsaremos todas las compras de hardware, recalco, de Stadia realizadas a través de la Google Store y todas las compras de juegos y contenido adicional realizadas a través de la tienda de Stadia. También muy importante. Si tú eres ahora mismo, querido oyente, alguien que tiene su suscripción a Stadia, que sepas que vas a tener acceso a tu biblioteca de juegos y jugar hasta el 18 de enero de 2023. Tienes aproximadamente 3 meses para organizarte, para organizar tu vida, porque después de eso no garantizan, desde luego, ningún tipo de continuidad. Y esta carta abierta de Harrison acaba, bueno, pues dando las gracias a los que sí que apoyaron la iniciativa y el proyecto de Stadia, y que no va a ser algo perdido, que la tecnología en la nube la van a aprovechar para otro tipo de servicios, de herramientas. Ya sabéis que Google está en todo a día de hoy, pues en ese sentido va a seguir ahí, pero no en cuanto a departamento de videojuegos. Esto se veía venir. Creo que aquí en el podcast cualquiera que nos haya escuchado se habrá dado cuenta de cómo empezábamos a hablar al principio con dudas, pero bueno, a ver qué tal. Pasaban los meses y cada noticia que traíamos era peor. Crónica de una muerte anunciada, se podría decir, ¿no? Que estaba más o menos definido el asunto. A mí me da pena porque todo lo que sean proyectos sobre videojuegos y tal, pero yo creo que el problema no es la tecnología en sí, porque esto es el futuro. Quien no le guste esto, pues bueno, que se vaya planteando el tema del videojuego, porque esto es a lo que vamos y al final lo más seguro es que el futuro esté en ello. Pero yo creo que el problema es el modelo de negocio. Yo creo que un modelo de negocio tan agresivo en cuanto a darte a entender que tú estás pagando no por jugar, no por los juegos, sino por jugar, es claramente por el acceso al juego. Tú accedes a poder jugar al juego. Y de una manera tan clara es, pagas el precio de un juego, pero no juegas, no tienes el juego, sino lo que puedes es jugar. Yo creo que ahí es donde estaba el problema. Es difícil de asimilar eso en un mundo en el que estamos ya tan acostumbrados a que cuando algo no es tuyo, lo que estás es pagando por el servicio, no por el producto concreto. Si tú cuando vas a Netflix o vas a Amazon, y es imposible no comparar con otras plataformas como esas, por no hablar directamente del Game Pass, tú lo que haces es que estás diciendo, pues tú accedes a un servicio y accedes a los productos que te da el servicio. Pero claro, aquí no, aquí te están diciendo, pagas un juego, pero no estás pagando por el juego, estás pagando por jugar al juego. Es tan complicado que se pueda vender eso en un mundo actual con los negocios que estamos viendo, que yo creo que era altamente complicado que llegara a triunfar. Y bueno, era muy ilusionante al principio. También yo creo que te ha tenido que ver que no mucha gente conocía esto más allá de los que estamos un poco metidos en el mundo de videojuegos. Es decir, la campaña de publicidad no creo que tampoco haya sido interesante. Y sobre todo, se prometieron muchas cosas de inicio, que recuerdo, pues yo que sé, poder ver partidas al vuelo en YouTube, y que te pudieran invitar de esa partida que se estaba streameando en el momento y tú poder pillar y jugar desde donde estaba viéndolo. Todo eso se prometió y nada de eso llegó. No llegaron incluso ni los logros desde un inicio. Así que uno tras otro acabaron con el producto hasta que ya ha sido inviable y han tenido que matarlo. A mí me da mucha pena, lo digo de verdad, porque son videojuegos al final y a mí jugar videojuegos de cualquier manera me parece legítima. Y bueno, pues así ha acabado y rip, y al menos pues quien se ha gastado el dinero en algo más allá, que es el servicio en sí, que era la suscripción pro, pues al menos le van a devolver el dinero. Sí, por lo menos algo es algo, pero es que han terminado tan mal como lo han ido haciendo durante todos estos años. Tres días antes, habían anunciado en Google Stadia el lanzamiento de un nuevo juego, LOL Surprise, que también tiene gracia el nombre, Pues era eso. Y los desarrolladores, la gran mayoría, no tenían idea que Stadia cerraba. Es que hace 2 meses dijeron que iba a cerrar, que iban a salir durante este año más de 100 juegos. O sea, que... Y de repente, ¿qué? No sé si el señor Google se levantó por la mañana y dijo, uf, pues esto ya no funciona, así lo cierro. Y lo cerró. Ha sido muy fuerte. Pero yo también creo que esto, en realidad, como dices, es esa crónica de una muerte anunciada, porque es que ha sido no una mala tecnología, que es una tecnología que creo que funciona bastante bien, sino una cantidad de decisiones erróneas que les ha llevado a pegarse. En buena parte, lo que tú dices, ese sistema de negocio en el que cogías y tenías que comprar cada juego encima al precio máximo, porque no es precisamente que tuviera buenos precios la tienda, porque en PC, por ejemplo, tú puedes comprar en distintos sitios, pero es que ahí tenías que comprarlo en la tienda de Stadia o en la tienda de Stadia, no tienes opciones. Eso era inevitable, porque en las consolas puedes comprarlo digital, puedes comprarlo en las tiendas, tienes distintas opciones, aquí no tenías más opción y encima era caro. Pero es que claro, te encontrabas con que Stadia a día de hoy suma la cantidad total de 290 juegos. 290 juegos, cuando, por poner un ejemplo, totalmente ejemplo contrario, sería Steam, que tiene más de 43.000. O sea, la diferencia es brutal. Pero es que en medio cualquiera de las otras opciones que tienes, tiene muchos más juegos para elegir. Es decir, que tenías que pagar, que tenías pocos juegos y tenían que ser los que tenían ahí para que tú pudieras comprarlos, o si no, no jugabas en esta vía. Con lo cual ya te limitaba eso. Pero es que lo que tú comentabas de que no han entrado muchas de las tecnologías, pues es que han sido eso. Stream Connect tardó meses. El Stage Share, que era lo de poder coger y continuar la partida y meterte y todo eso, se tomó 2 años. Y encima, lo de poder jugar en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, bueno, sí, simplemente que tuvieras el Google Pixel, porque durante un año solo se podía jugar en el móvil de Google, si no, no podías jugarte. Hasta que llegó a los demás de Android fue mucho más tarde, pero siguieron haciendo cosas muy raras. Primero, los primeros 6 meses, si os acordáis, Google Stadia era de pago. Tardó 6 meses en lanzar una modalidad, la que habían hablado de que fuera gratuita para poder probarlo. Tenías que pagar si querías jugar, si no, no podías. Yo creo que prácticamente esto se cerró cuando cerraron los estudios y tenían solamente un único juego original, que casualmente fue un estudio español, que fueron los que hicieron Guild, creo que era Tequila. Pues el caso es que es el único juego original que tienen, que no se puede jugar más que en esa plataforma. Así que por lo menos no hay muchos juegos que se vayan a perder cuando cierre, porque hay en otras plataformas. Pero sí que nos vamos a encontrar con que lo que son las partidas de cada uno tiene toda pinta de que se van a perder porque están en los servidores de Google. Nadie las tiene. Aquí lo de la preservación y eso se pierde completamente cuando es la nube porque no se puede acceder. Además, ha habido otra cosa que se ha cargado a Stadia claramente. Ha sido Microsoft con su Game Pass y con su xCloud. Porque aunque salieron con tiempo para poder aprovechar el tirón de... Bueno, es que tuvieron todo de cara. Tuvimos una pandemia en la que tuvimos que quedar en casa. Tuvimos una nueva generación de consolas en las que no se podían comprar. Tenían todas las vías para poder atraer a la gente a poder jugar a juegos que no tenían que salir a comprarlos, a jugarlos desde casa con la máxima calidad que no podías comprar porque no te podías comprar la consola y porque no te la podían traer cuando la comprabas porque estaban cerradas fronteras, no funcionaba bien todo eso. Lo que hemos pasado cuando la pandemia, que no voy a recordarlo ahora, pero no, está muy reciente. Todo eso no fueron capaces de conducir a la gente a que pudieran aprovechar esos juegos que salían en esa generación por un montón de decisiones erróneas. Realmente, si no puedes, cuando todo te viene de cara, aprovechar eso, cuando las cosas empiezan a estar normalizadas y ya todo el mundo tiene más elección de poder jugar como quiera y donde quiera, no toda, porque ya sabemos que todavía las consolas no es tan fácil, pero bueno, van 20 y tantos millones de PlayStation 5, 16 o 17 de Series X, o sea que unas cuantas sí que están vendiéndose, pues entonces, claro, te la vas a terminar pegando. Y claro, que pudieras comprarte una consola y ya pudieras coger, jugar en cualquier dispositivo solo con una suscripción, sin tener que pagar por cada juego, y además jugar en PC, jugarlo en consola, jugarlo en móviles, pues eso fue otro clavo que les cayó encima. Así que realmente creo que ha sido eso. No es una mala tecnología, yo la he probado, he jugado, se jugaba bien. Pero es que el modelo de negocio y todas las promesas de ese famoso y primer evento espectacular que hicimos además en directo desde aquí, desde el batallón, y que a mí me dejó con la boca abierta diciendo, hostias, lo que sale. Y luego, claro, la realidad pues ha sido el problema, que a lo mejor tendrían que haber hecho ese evento 2 años más tarde, cuando realmente pudieran aportar lo que prometían. Y aún así, el sistema de negocio creo que hubiera fracasado. Pues igual sí. A ver, es que yo en su momento lo que dije fue, ¿quién va a tener más pasta que Google para hacer lo que sea? Pues a veces la pasta no únicamente vale, hace falta más cosas. Y más aquí que dependes de desarrolladores externos que nutran tu catálogo, pues tienes que hacerlo tú bien y tienes que tener gente de ventas buenísima para que le vaya a desarrolladores y les diga, oye, te conviene o no te conviene, pero te pago por ello. Como seguramente fue con Tequila para Guild. Pero eso es conjetura. Por mi parte, yo lo probé solamente una vez y fue para la demo de Immortals, que la tuvieron en exclusiva, de Immortals Phoenix Rising. Estaba de más capada, 720p, 30 FPS, creo recordar, pero se jugaba bien, o sea, se dejaba jugar. Al final es como un poquito lo que tenga la potencia de una Switch, pues un poquito era una cosa así. De hecho, corría mejor que en Switch, porque los ajustes gráficos estaban perfectamente, pero iba solamente capa de resolución y de frames. Era una prueba gratuita. Pero una cosita que has dicho interesante, el tema de los 290 juegos. Esto, desde la visión de un indie, puede ir genial porque dices, ostras, ¿dónde voy a tener más visibilidad que en un lugar donde hay 290 juegos? Y justo encontré un chico que se quejaba de esto, de yo estaba porteando mi juego a Stadia y me he enterado ahora de que se acabó. No sabíamos nada, nos hemos enterado ahora. Sí. Y claro, no, no, solo iba a decir que ese chico, si es quien yo creo que es, era el juego era Tangle Tower. Sí. Y es que me duele más todavía por ser ese juego, que es un juego que me encanta, que la gente lo juegue, sobre todo en Switch, porque es una versión fantástica, que es de investigar un crimen, es como la película Puñales por la Espalda, igual, pero hecha videojuego, bueno, igual no, pero me entendéis la idea. Y es lo que comentas, es un juego hecho por dos hermanos, yo imagino el tiempo y el esfuerzo que será pasar un producto, un juego, a una plataforma en concreto, y más Stadia, que no es una plataforma convencional. Que a dos días del lanzamiento te enteres por un artículo que la plataforma para la que estás trabajando va a dejar de existir, suena chiste, la verdad. Sí, es doloroso, es doloroso. Bueno, también hay que decir que eso lo han hecho mal. Yo creo que con respecto al desarrollador, yo creo que no han sido transparentes. Más que nada, supongo que para no alarmar, etcétera, etcétera, hasta que no lo tuvieran todo más o menos armado. Y yo creo que también por eso... han sentado un precedente interesante y creo que es realmente bueno, y es que el usuario, al fin y al cabo, está bien tratado, porque todos sabemos el miedo que se suele tener ante el producto digital, y esto va más allá del producto digital, porque esto no es que compres una licencia de un juego, sino que compras la licencia por poder jugar un juego. No me quiero repetir tampoco mucho, pero el asunto es que te lo van a dar. El dinero que tú has pagado por ese juego te lo van a reembolsar, tampoco teniendo por qué hacerlo, ¿eh? Porque si tú te has comprado un juego, te lo has pasado, te lo has acabado, teóricamente ellos no te lo estaban diciendo claro de un principio, tú no estás pagando el juego, ¿eh? Y el caso es que van a reembolsar por esos productos digitales, excepto por la suscripción Pro, que no era más que una suscripción en la que te dejaban jugar a unos juegos concretos, y creo que era jugar 4K, alguna cosita más allá de lo que era el juego puramente, ¿no? Y aparte por el hardware, que ya en teoría podría ser útil, ¿eh? El hardware sobre el producto, los mandos, etcétera, etcétera, se pueden usar para, pues yo qué sé, para jugar a juegos en Steam, etcétera, etcétera, y te lo van a pagar y no te lo van a pedir, ¿eh? Ese hardware que tú te compres, te lo puedes quedar y te lo van a reembolsar. Así que yo creo que esa parte, ese precedente interesante que van a asentar en cuanto a que el usuario se sienta respaldado en cuanto a que no le van a dejar, hablando mal y pronto, con el culo al aire, me parece bueno. También es verdad que esto lo hace Google porque puede. Esto en alguna otra compañía que quiebre, se queda a cero o algo así, podría ser que no fuera igual. Aunque también digo, este precedente puede ser para que cuando esa compañía que caiga, normalmente hay otra que la adquiere, que sepa que no solo va a adquirir la compañía, sino la mala fama que puede generar el dejar con en la estacada a todos esos usuarios que se quedarán sin los juegos por los que han pagado. Así que por ese lado yo creo que Google no lo ha hecho mal del todo. Estoy de acuerdo. Creo que Google ahí ha estado bien y por lo menos ha sido eso. Pero no sé si algún día saldrán los números entre lo que ha pagado por tener algunos grandes juegos en la plataforma, lo que ha pagado por los desarrollos que ha dejado a medias cuando cerró los estudios propios de Stadia, lo que ha pagado por todas las indemnizaciones de despidos cuando los cerró, y lo que ha pagado y lo que va a pagar por todos los suscriptores que han comprado juegos y el hardware de Stadia. El fracaso del proyecto y la cantidad de dinero que han dilapidado es asombroso. Yo creo que es un estudio en alguna escuela de negocios, porque realmente es increíble. De todo eso, y lo que queda muy claro... Lo único es que, como has apuntado el tema de los millones, por apoyar lo que estás diciendo, 20 millones pagó Stadia por Assassin's Creed y The Division. Ya está. Sí. Siento la interrupción. Está bien. Pues por poder tenerlos en la plataforma. Solo por poder tenerlos en la plataforma. Y no sé cuánto hoy 100 millones, no creo que sea, debo haberlo leído mal, por tener Dead Redemption 2 en la plataforma. O sea, auténticas barbaridades de dinero. No, esto lo pongo en duda, porque puedo haberme confundido, le puedo haber echado ceros o algo así. Pero que fue una pasta, sí que lo decían, que había sido mucho dinero. Por eso digo que ha sido una cantidad de dinero empleada y mal empleada de forma increíble. También hay que decir que es asombroso que alguien con tanta experiencia como Phil Harrison no haya ido aprendiendo de todo lo que ha ido dejando de territorio quemado en su trayectoria y no lo haya hecho un poquito mejor, sinceramente, para poder hacer que la plataforma funcionara. Porque yo entiendo, desde el punto de vista de Google, es decir, nosotros no tenemos ni idea de videojuegos, nosotros no hacemos videojuegos, vale, los de móviles, pero no es lo mismo, pues vamos a poner a gente que sabe a que haga plataforma y que haga videojuegos. Joder, pues les ha salido redondo, ¿eh? O sea, tremendo. Yo creo que es que en este caso, bueno, lo primero que quiero recordar, se van a gastar 300 millones en devoluciones. Lo que está más o menos visto que no le va a costar devolver en dinero de software y de hardware, 300 millones. Y cuando digo software lo pongo entre comillas, porque desde luego es por poder jugar ese software. Si es que lo quiero dejar muy claro, porque es que es muy innovador el concepto para lo que es el mundo del videojuego y en eso un poco entrelazo con lo que quiero decir, y es que este modelo, por mucho que tú tengas en el mundo del videojuego tengas cierto bagaje, esto es totalmente nuevo. Y entonces han querido abrir brechas sobre algo con lo que no había un camino que no habían dado, han querido hacer de Pathfinder y se la han pegado totalmente, porque no es por aquí por donde hay que ir. Han dejado claro un precedente y es la gente no paga por lo que Google quería cobrar. La gente pagará por otras cosas, por otros servicios, otros modelos. Yo creo que el xCloud va un poco por ahí. De hecho, el xCloud, tengámoslos en cuenta, no es un servicio que tú puedas pagar per se. Es un añadido si te pagas el Game el Pass Ultimate. Es decir, no puedes pagarlo aparte. Está el servicio tan en alfa que no te... Bueno, en beta, realmente está en beta. Pero para mí es que está en pre-alfa, porque si no te dejan ni pagar por él, es que consideran que no merece el dinero que tú fueras a pagar. Te están dejando probar. Y ellos están haciendo conjeturas y pruebas y te están dejando verlo para que tú te vayas haciendo. Y cuando llegue el momento, supongo que lo cobrarán. De hecho, no te dejan ni jugar a los juegos que tú hayas comprado. Es decir, los juegos que tú tengas en el Game Pass y que ellos quieran o puedan meter en el servicio, con eso podrás jugar, que no son todos, ni de PC ni de consolas. Es otro catálogo totalmente diferente. Bueno, totalmente, 80%, pero más o menos que es distinto. Está todo particular. Unos juegos tienen control adaptado, otros juegos no. Unos juegos van mejor, otros peor. Están viendo el tema de adaptación de textos. Están siempre como probando. Y eso es la diferencia respecto a Stadia. Lo de Microsoft no es un servicio que sea un modelo de negocio. Es una prueba total. Y esto han intentado abrir brecha y te has dado cuenta de que ahora mismo no. Ha pasado un poco como la VR. Estamos empezando, estamos en el Pong del streaming de videojuegos. Estamos ahí. Mira, curioso que uno de los juegos que tenía Play VR en la de esto de demos era como una especie de Pong, ahora que me acuerdo. Perdón, pequeño apunte. Lo que sí quería decir era, el chico este no es el de... ¿Cómo se llamaba el juego, Sergio? Tangle Tower. Tangle Tower, no, es un chico que se llama Víctor, de hecho el Twitter es @rockam_, y quiero leer nada más, solamente son tres tweets que hemos intercambiado. Básicamente le ha dicho lo de, después del tremendo infierno de hacer el porta de Stadia, van y anuncian que chapan. En verdad me alegra no tener que volver a hacerlo nunca más, pero podrían haberlo anunciado hace unos meses. Entonces yo, que esto es como, duele, le he dicho, leer esto duele bastante. No me imagino que conllevará hacer un port para una plataforma en la nube, pero pinta que como mínimo habrá poca información de otra gente que pueda ayudar a resolver problemas comunes, lo siento mucho. Que de hecho el tema de que haya... O sea, es muy típico esto de voy a intentar hacer esto y en tecnología mirar a ver qué problemas que a ti te han surgido le han surgido a otra gente, porque si te ha pasado algo, seguro que a otra gente le ha pasado, pero esto es tan nuevo que lo más seguro es que no. Entonces... Él me respondió, al menos en Unreal la documentación era casi inexistente. Los foros de Stadia estaban ligeramente vacíos, pero literalmente vacíos, y en fin, terrible. O sea, es que es no solamente es remar a contracorriente, sino que en un momento dado, pues parece que la Tierra es plana y te vas para abajo. O sea, literalmente es lo que le ha pasado a los que estaban haciendo cosas para Stadia, pobrecito. Es una putada. Total. Ahora mismo, es verdad que van a devolver el dinero y todo. El único drama... es lo de las pérdidas de las partidas y que los jugadores se están movilizando para intentar sacar esos datos de la plataforma, no por nada, sino porque imagínate, de verdad, que tú le has echado 70 horas a Sekiro, estás a punto de luchar contra el boss final y te chapan Stadia. Eso te duele, ¿eh? Eso tiene que doler. Pues eso, a ver si lo van a pues si seguro. Lo consiguen. Oye, un único detalle antes de acabar. Lo de los mandos que te puedes quedar y que los puedes utilizar para Steam, los puedes utilizar con cable. Es decir, toda la parte que utilizabas de Bluetooth y eso está capado. No se puede utilizar por el momento. Sería un detalle por parte de Google el coger y abrirlo para que se pudiera usar con cualquier cosa en lugar de tener que estar con el cable. Pues sí. Yo aquí lo digo por si no soy alguien, el señor Google luego y que lo haga. Bueno, no sé si lo hemos apuntado antes en algún momento, pero la tienda está totalmente cerrada. No se puede comprar nada, es lógico, porque claro, habría gente que haría la trama de me compro el juego y como me van a devolver el dinero, me lo compro, me lo paso y después me devuelven el dinero. No, la tienda ya no está accesible a lo que es para hacer compras ni nada, así que ya lo que queda es para el que lo tenía y el que lo tenía que vaya acabando y cerrando y ya pues, fin, se acabó esta partida y aquí... Es una desgracia, ¿no? Pero excepto los mandos que la gente haya tenido y ese poco hardware que quede, esto es, se va a quedar como arqueología del videojuego, que no se va a quedar ni los servidores. Mañana se formatearán, entrará otra cosa y adiós. Logos y poco más para recordar esto. Pues sí, da un poco de pena, pero también le digo una cosa. Al menos nos dejaremos de dar noticias negativas con lo de Stadia, porque es que no hemos dado una buena desde que lo anunciaron, la verdad. Ahora queda a ver lo que pasa con Luna de Amazon, que era el otro rival, recordemos, Microsoft ya ha acabado con uno de los rivales que dijo en su día cuando le plantearon la rivalidad entre Sony y Microsoft. Ellos dijeron clarísimamente, nuestro rival es Google y Amazon. Estábamos hablando de empresas con servidores, porque ellos lo que van es a la nube y ese es su futuro. Y lo dijeron claro, así que yo creo que uno de ellos ya han acabado han dilapidado a Google, está claro. Y ahora a ver lo que pasa con Luna, con Amazon, a ver ese modelo que está también en alfa y están ahí viendo cómo va, a ver cómo sigue la cosa. A ver, vamos a pasar de Google a Sony, porque PlayStation Stars, que es un servicio que va a llegar, ya se sabe la fecha, el 13 de octubre a España. Lo comentamos también en el podcast en su día, pero por si alguien no se acuerda, es este servicio, este programa, mejor dicho, de recompensas que te va a permitir pues conseguir puntos. A mí se me viene a la cabeza el caso de Xbox con los rewards. Nintendo tiene algo para la parte online, un poco anecdótico porque te dan avatares y cosas así, pero bueno, es una forma, ya digo, de premiar a los jugadores por simplemente jugar. Esa era la idea, porque cuando han ido especificando las recompensas, los distintos niveles que vas a ir alcanzando dentro de PlayStation Stars, resulta que esto ha generado mucho malestar entre los usuarios porque beneficia a unos, que eso está bien, pero en detrimento de otros. Y es que cuando uno indaga, se da cuenta de que quien obtenga el nivel más alto, la recompensa que obtiene por ello es, ojo a lo que dan, mayor prioridad en el servicio de atención al cliente. Y es que, para que os hagáis una idea, para conseguir este nivel más alto del PlayStation Stars, tienes que haber comprado 4 juegos a precio completo en la Store. Tony, nada de irte al CEX y comprarte el 15 por 10 euros, eso no te vale. Haber ganado 128 trofeos y después, con todo eso, ya te dan el nivel 4 de este programa Stars y te dan como recompensa, recalco, tener prioridad en el servicio de atención al cliente. Es decir, se está mercantilizando el soporte a los productos para seguir generando dinero. ¿Qué ha ocurrido? Como era de esperar, los usuarios se han quejado porque entienden que esto deja fuera a muchas personas que no tienen tiempo para jugar y ganar tantos logros, tantos trofeos, o simplemente tú quieres esperarte una oferta para ahorrar. Y esto, de verdad que a mí me parece delirante. Creo que fue Aitor quien dijo por el WhatsApp que parecía una noticia del Mundo Today, porque es que es verdad. Todo mal, ¿no? Podríamos decir todo mal. Y además, todo, cuando digo todo, es la palabra todo mayúscula, subrayado, negrita, como en un banner gigante. Es penoso, realmente es penoso, porque incluso la publicidad que haces sobre ti mismo, estás presuponiendo que un cliente tuyo va a tener que hacer uso del servicio de atención al cliente, que normalmente se hace cuando tienes alguna pega con la empresa. Cuando lo que tú tendrías que decir es nuestra atención al cliente es tan bueno que es que no se usa porque nuestros productos son geniales. Pero no, está diciendo, como tenemos tantos problemas, te vamos a dar prioridad por ser un usuario muy, muy activo. Y es que me parece penoso ya de primeras por eso. Pero es que lo siguiente, están presuponiendo que tú te compras la consola para jugar y dices, guau, qué tontería estás diciendo, Juanjo. Ya, bueno, Es que tú te puedes comprar la consola, y así la promocionan, ¿eh?, como un entorno multimedia. De hecho, te venden un mando para poder usar la consola, pues para poder ver tus plataformas HBO, Apple TV, la que tú quieras, lo tienes ahí a la mano. Incluso hay quien se lo puede comprar como reproductor de Blu-ray, que me parece una cuestión de que los Blu-ray de muy buena calidad, que están al nivel de los de las consolas, tienen un precio elevado. Y entonces, pues dice, bueno, pues ya para pagar por un Blu-ray que solo me dé las opciones de Blu-ray, pago este que tiene más acciones, más posibilidades, y de ahí, pues si viene alguien a casa, o mi sobrino, o el amigo, quiero decir, si no eres jugador de videojuegos, la consola tiene, aunque parezca que no, tiene otros atractivos. Pues le están diciendo a sus usuarios, tú eres un usuario de segunda, porque no compras juegos. Que me parece increíble, todavía va más allá el echarse tierra encima en todo ello. Y ya, por supuesto, es lo normal. Estoy hablando de cosas que no son tan normales. Lo normal de tú eres usuario pobre, básicamente, porque no compras juegos. Entonces tú vas por detrás del rico y que tiene tiempo para poder comprar juegos y encima jugar mucho. Así que ahora te aguantas, y al último de la cola, que se te voy a poner otro por delante porque paga y juega mucho. Penoso, pero a niveles estratosféricos, una cosa brutal, brutal, brutal. Sí, todo mal, como decías. A mí me dentro de todo mal me ha hecho gracia, porque parece que dicen, si te has jugado los 4 juegos que tienes que comprar y has sacado los 128 logros, la consola quedó hecha polvo, así que necesitas adelantar el soporte técnico. Porque si no, es que no lo entiendo, es que no hay por dónde verlo. Es un error de marketing, pero lo malo es que Sony lleva en esta, con errores de marketing, con mala prensa, con errores, desde que tiene la nueva dirección, que parece que no sé qué pasa. No entiendo por qué, con lo bien que lo habían hecho durante la generación de PlayStation 4, ahora con la PlayStation 5 están cometiendo este tipo de cosas contra sus propios usuarios. Es que parece un error dividir tu propia comunidad, cabrearla de forma gratuita, porque es que van a ser 4 gatos los que se saquen 128 logros raros y esas cosas. No comprar 4 juegos, todos al final terminamos comprando juegos, pero es que cojas y les des eso, no les puedes dar otra cosa. Que no sé, que simplemente premie el esfuerzo, porque ya digo, es que parece que realmente dices que la consola no aguanta todo eso, y si lo sacas, tienes nivel 4 y además puedes llamar para que te la arreglen. No lo sé. A mí me parece que en general todo esto es muy absurdo. No tiene mucho sentido, sinceramente. Se va a cabrear a todo el mundo, sinceramente. Es que no he oído ni una crítica a favor. Es que incluso los fans de PlayStation no terminan de entenderlo, porque claro, es que les afecta justamente a ellos. Estoy muy de acuerdo. En esta guerra de consolas, sí. Aquí nadie está a favor de esto. Sí. No, y es que además, o sea, puedes hacer mil cosas. Desde dar un descuentillo por poco que sea, que Microsoft, por ejemplo, lo hace incluso Switch, con lo de que cuando compras un juego te dan un poquito de cashback, por decirlo así, muy, muy poquito, poquísimo. Pero es que esto, a mí ya de entrada no soy nada fan de que te den como recompensas digitales que sean modelos 3D que puedes ver y ya está. O sea, creo que no han puesto ni algo que tiene, por ejemplo, Pokémon Go, que es en realidad aumentada, te haces tú una foto con el objeto 3D, el Pokémon ese. En ese caso, pues un trofeo, en este caso, que podría estar guay. Es como, vamos a fardar, ¿sabes? Eso sería una idea que me parece guay. Pero que tengas ventajas sobre otra gente. Gente que no llama al SAT porque se aburre. O sea, nadie llama al SAT porque se aburre. Habrá un par de gente que esté ahí haciendo la broma de, oye, tal, aquí que tengo la Mega Drive, tal. Vale, pero que normalmente llamas al SAT a desgana porque se te ha roto algo. O porque algo no te está yendo bien. O porque he comprado FIFA 14. Mira, Sergio, tú ya tienes un juego a precio completo, poca broma, porque yo al menos ni uno. Yo ni uno. Claro. No sé los demás, pero yo en mi vida he comprado un juego digital en Play a precio completo, ni de broma. Claro, yo, si lo tengo que comprar a precio completo de lanzamiento, lo compro en físico y lo tengo en físico. Es que de verdad, no sé. Y lo de los 128 trofeos, con 4 juegos, no te los sacas, creo yo, vamos. Que ya a mí me parece. Son 128, no solo en esos 4 juegos, en total. Pero sí. No sabes lo peor de todo. Esto es para un año. Cuando pasa un año, todo esto a cero. Es decir, vuelve a comprar 4 juegos, vuelve a sacar 128 trofeos y a partir de ahí, un año. Es que ya es delirante. Es decir, bueno, pero ¿esto es una ventaja o esto es un inconveniente? Pues claro, lo que me cuesta mantener la ventaja es prácticamente el valor de una consola. Es que no entiendo quién ha ideado esto. para como diciendo, mira lo que te estoy dando, que me estás dando, tío. Me están matando, no sé, me parece increíble. Es que yo creo que habría, realmente tendríamos que plantearnos, o bueno, quien tenga que planteárselo, hacer recompensas. No te pido una recompensa física súper loca, pero yo qué sé, una camiseta, una gorra, lo típico que se hacía antes. Que al final esto es hacer que la gente juegue para que tú le envíes esto, se va a sacar una foto, te va a hacer publicidad y antes de eso habrá jugado un montón a tus juegos para poder llegar a eso. Yeah. Es que me parece que es una inversión en marketing, al fin y al cabo, que puede salir muy bien y hacen esto que me parece horrible. Qué curioso, porque me acuerdo en aquellos lejanos tiempos que a mí me parecía clasista que Nintendo sacara una Wii U blanca y una negra, fijaos, porque la blanca era más barata y como que si tú ibas a casa de un amigo y tenía la blanca, daba a entender que tenía menos poder adquisitivo. Si la eso, mía, pues fíjate, bueno, pues si eso me parecía clasista, que era una opinión totalmente personal, creo que aquí, vamos, o sea, que tú llames por teléfono y te digan, no, perdona, es que hay tres señores por delante que como han jugado más que tú y se han gastado 80 euros, que tú no te has gastado, pobre, pues entonces te esperas al otro lado. Te ponemos la musiquita del God of War mientras para que se te haga más ameno. Hombre, me parece un poco... increíble. Ah, que tú no quieres la consola para jugar, pero te estoy diciendo que la consola es un servicio multimedia para tener al lado de la tele, porque claro, ellos te lo venden como sea. Entonces, bueno, vale, sí, tú eres usuario, pero de aquellos, de los que si se les rompe la consola, vamos a ver, yo he pagado un producto y tengo el mismo derecho que cualquier otro por el producto, porque yo no pago, yo pago por la consola, ¿vale? Entonces, mi servicio de atención al cliente tiene que ser por el producto que he adquirido, ni mejor ni peor que el de al lado, en absoluto. No sé, es delirante. Bueno, y hablando del tema de las recompensas, nos vamos a comparar con otros servicios porque es que es tan diferente y tan dispar lo que da uno con respecto al otro que mejor ni lo hablamos porque entonces ya quedan por los suelos. Pero es que lo que dan Ubisoft, por ejemplo, Ubisoft te da descuentos en productos tanto digitales en cuanto a juegos como a DLC, como los propios juegos en sí mismos. Sí. Ubisoft, ¿cómo es posible que no estés al día en cuanto a esto? Que si se lo puede permitir Ubi, no se lo va a poder permitir Sony. No, ya no estoy hablando de la competencia directa. Estoy hablando de una competencia que son colaboradores. Ve y pregúntale cómo se hace a los hermanos Guillemón. No sé, es que no me cabe en cabeza que lo hayan hecho así. De todas formas, hay que hacer una puntualización, yo creo, y es que esto se ha sacado por el momento en Japón. No sé cómo sea la legislación japonesa, pero aquí en España tenemos una legislación que nos cubre 3 años el problema que tenga y veremos si se puede coger y hacer algo como esto. Habría que entrar muy en profundidad en la ley y ver cómo es y demás, pero yo creo que se van a encontrar con la legislación europea que les va a causar muchos problemas. Intentan coger y poner a una gente por delante de otra y que no te arreglen a tiempo tu propia consola. Ya veremos. Por lo menos encima, en Europa no ha llegado. Encima, estoy escuchando a un abogado decir que puede ser ilegal. Increíble ya. Ya vamos a la calle, no sé, Jim Ryan, ¿qué le falta para empezar a pensar en presentar la dimisión? Bueno, es el día menos pensado, ya sabemos, Jim Ryan deja esto, que no es, los videojuegos no son lo suyo, solamente lo está diciendo ahora y se va a una empresa, pues mira, General Electric, a vender frigoríficos y lavadoras, o sea, a él le da igual, lo que busca es sacar rentabilidad y no entiende que los videojuegos tienen una parte muy importante, romántica, que es el enganche que tiene la gente con ellos, la parte, pues sí, romántica, lo que tienen de que te llega al corazón, que no te llega el frigorífico, que ese te llega al estómago en todo caso. Entonces, no es igual. Está a nivel de Bobby Kotick, ¿eh? Vaya un crack. Bueno, que esto está quedando ya muy vinagre, creo que el dato está ahí. Como esto va a llegar el 13 de octubre, que prácticamente en 2 semanas, pues ya veremos efectivamente qué ocurre aquí. Nosotros lo tenemos que dejar en este punto. No vamos a poder hablar de Skull and Bones, que es un viejo conocido, ya es como un amigo. Es como cuando, yo qué sé, vas al bar y siempre están los de siempre. Siempre, los parroquianos, pues igual. Skull and Bones sale en el programa día sí, día también, no por noticias desgraciadamente positivas. Y como hoy veo que estamos ya muy vinagre, casi que mejor que no lo hagamos. Nosotros, como diría Dara, vamos a parar, vamos a recordar las vías de contacto porque llevamos un trote... Ay, un descanso, porque... llevamos un trote... Llevamos un trote que ahora volvemos dentro de un rato. Venga. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres... quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Da igual cuánto corras, que hay finales que llegarán tarde o temprano. Pero mientras tanto, en esa huida hacia adelante, quizás aprendamos algo sobre nosotros mismos o pongamos a prueba aquello en lo que pensamos, en lo que creemos con tantas fuerzas. Visto así, el propio desarrollo de videojuegos parece una carrera de fondo donde no está del todo bien delimitada la línea de salida ni tampoco la meta. Uno entrena durante años, estira los músculos, se prepara psicológicamente y se lanza a la aventura de la creación artística. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que son auténticos deportistas de esta disciplina y que han lanzado un juego del que vamos a hablar, Running on Magic, en el que controlamos a un mago que trata de darle esquinazo a la mismísima muerte. Casi nada. Ellos son Inma Lobo y David Vaquero, programadora y artista del estudio Gusarapo Games. Bienvenidos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Pues encantados. Me ha gustado mucho la intro. Menuda intro. Me pongo muy poético, sí, sí. Pues Inma, David, fijaos que hoy vamos a hablar evidentemente del juego de Running on Magic, pero lo primero de todo es que me tenéis que explicar de dónde viene lo de Gusarapo Games, porque yo de verdad invito a cualquier oyente a que busque imágenes de un gusarapo y son muy feos, ¿eh? Es una palabra que siempre me gustó mucho y en mi casa, que son la mayoría, menos yo, en mi casa son la mayoría de pueblo, entonces utilizan mucho vocabulario regional. Y gusarapo siempre es una palabra que me gustó mucho por su sonoridad. Digo, coño, pues ya que somos dos personas y es un estudio muy, muy pequeñito, igual queda bonito ponerle Gusarapo Games. Aparte por la sonoridad, que es GG y suena muy bien todo junto, también va un poco ahí de ser alevines, empezar... Un gusarapo es un renacuajo, para los que no lo sepan. Entonces, como quedaba muy bien esa idea. Qué bueno, qué interesante. Esos inicios, ese estudio chiquitito, porque quiero ir por ahí. O sea, ¿realmente sois vosotros dos los que conformáis Gusarapo Games? ¿Participa más gente? ¿Cómo está estructurado un poco el estudio? Pues, a ver, llamarlo estudio a mí se me hace muy raro. Es como, parece que es más de lo que es en realidad, porque, o sea, si realmente somos nosotros dos. Y era como, bueno, vamos a ponernos un nombre gracioso, no tiene mucho más. Sí, era como, venga, va, ya que estamos haciendo un juego, vamos a ponernos un nombre como si fuésemos un estudio. Y bueno, Sí que es verdad que en el desarrollo del juego participó más gente, porque empezamos a hacer un juego por propuesta de otro estudio aquí de Asturias que se llama Meteor Byte, y sí que nos echaron una mano en bastantes cosas, pero Gusarapo somos solo nosotros dos. Sí. Vale, eso está bien aclararlo. Inma y David, programadora, artista, me imagino que las funciones os las repartís así, pero ¿cómo empieza esto? O sea, ¿cómo os conocéis y decís, no digo vamos a montar un estudio porque parece como que el nombre estudio tampoco encaja mucho, pero ¿cómo empezáis a decir, oye, quizás podemos hacer nuestros propios videojuegos? Pues ya que tirando por lo que te comentaba de Meteor Byte, pues... me contactaron a mí porque empezaron una línea de publishing de juegos pequeñitos con la intención de mentorizar y sacar juegos en consolas. Entonces me contactaron a mí de, oye, ¿por qué no pruebas a hacer esto? Yo no había hecho nunca un juego, simplemente por esto de un poco que el mundo es un pañuelo y entonces ellos buscan a alguien y una tercera persona conoce a alguien que pueda hacerlo, pero sí. Yo ni papa, vamos. Y bueno, David y yo nos conocemos de hace mucho, pero fuimos a la escuela de arte juntos y salimos de allí un poco con la idea de molaba hacer algún proyecto. Y bueno, justo vino la pandemia y vino la oferta de Meteor Byte y fue como, bueno, pues vamos a probar. Porque yo estudié ingeniería informática, entonces pues... Sabíamos los dos así un poco de arte y yo pues podía defenderme para programar y fue... Ni siquiera fue una cosa de... No, sin ninguna pretensión de buah, vamos a hacer un estudio y de aquí van a salir 50 juegos y vamos a hacer la repera. No, fue un poco como, bueno, vamos a probar. Un poquito. Sí. Qué curioso porque, Inma, mencionas el tema de la pandemia, que para la pandemia, bueno, para muchas personas fue como un momento de, aparte de la obvia reclusión, de pérdida de oportunidades, de, bueno, ahora mi trabajo pende de un hilo, no sé qué va a pasar, la incertidumbre, y en vuestro caso fue al revés, por lo que contáis. Bueno, a ver, en realidad es que vino justo en ese momento en el que no tenía absolutamente nada. Porque trabajo yo no tenía, yo estaba haciendo, en mi caso, los dos, es verdad, estábamos cursando diseño gráfico el primer año, que bueno, estaba un poco floja la cosa y vino la pandemia y era de esto de realmente encontrarte un poco en la nada, de bueno, aunque se restaure el estado previo a la pandemia, tampoco es que merezca mucho la pena. Sí. En cuanto al propio Running on Magic, bueno, es un juego en el que, como su propio nombre indica, debemos de correr. De hecho, lo definís como un runner de plataformas protagonizado por un mago que trata de escapar de la muerte. Pero, sin embargo, me da que vamos a morir muchas veces viendo la dificultad de algunos niveles, ¿no? Es que cuando tú estás haciendo el... O sea, cuando tú estás probando el juego una y otra vez, te lo acabas aprendiendo muy bien. Entonces se hace muy difícil desde dentro, desde tu pequeña burbuja, medir cuál es la verdadera dificultad de los niveles. Por ejemplo, mucha gente nos dice en el nivel 2, los meteoritos, que son muy difíciles. Y a nosotros nunca se nos hicieron difíciles, porque sabemos cómo caen. Entonces, y como tampoco teníamos mucha gente a la que poder dejárselo para que lo probase, pues al final quedas en tu pequeña burbuja y dices, pero es que no sea difícil, porque no lo hicimos con la intención de que fuese difícil, pero salió bastante desafiante. Salió, yo creo que quedó muy... lo que viene siendo... es un plataformas clásico, pero quedó muy... Estos juegos, juegos de la NES, Super NES, la Mega Drive, tal, que... juegos arcade que en esencia son muy cortos, lo que pasa es que tienen una dificultad que tú tienes 6 años... Y te llevan pues toda la vida terminarlo. Sí. Muy llamativo, por cierto, lo que estáis diciendo. Y creo que es un problema compartido con muchos creadores, ¿eh? Cuando hemos entrevistado a otros compañeros, el momento de pasar tu trabajo en el que le has dedicado 24 horas, 7 días a la semana y que estás volcadísimo a gente ajena. Y que a lo mejor en un estudio muy pequeñito, o en vuestro caso dos personas, encontrar a personas dispuestas a probarlo y que os den feedback, imagino que también ha sido un obstáculo. Y más con esto de la pandemia, que habréis echado en falta, no sé, ferias, espacios en los que mostrar vuestro trabajo. Sí, bueno, igual mencionárselo a un amigo y uno de ellos sí lo quiere probar, pero otro dice como, bueno, y así eso cuando lo acabéis. O sea, claro. Es complicado ese, en ese aspecto. Sí, es... Bueno, a ver, por suerte, como teníamos... como íbamos un poco de la mano de Meteorbyte, pues sí que probaban el juego, daban feedback, tal, pero bueno... aún así se convierte un poco en una batalla por deberías hacer esto versus ya, pero yo quiero hacer esto, ¿sabes? Hay ahí un poco de ego, de incluso cuando te dan feedback de sí, pero esto realmente no lo quiero cambiar. Sí, sí, sí. ¿Cuántas concesiones das a tu entorno, a los jugadores y cuánto tú como artista o como creador dices no, es que yo creo que tiene que ir en esta dirección? ¿Habéis sido benévolos o habéis hecho lo que os ha dado la gana? Es una pregunta interesante. Medio, podríamos decir. La verdad que yo creo que fuimos bastante a nuestra bola. Sí, sí que se han hecho concesiones, pero se podía haber apuntado a un juego más fácil de hacer, más corto, más bueno, sí, que se adaptase a, yo qué sé, a los gustos del mercado actual, quiero decir, a géneros que ahora mismo están en boga, porque, por ejemplo, es un plataforma muy clásico y yo me di cuenta después de terminarlo de que la gente ni siquiera, como que no entendía, ¿este juego qué es? Que es como, pero si es un señor saltando, porque entiendo que la gente ahora juega solo Metroidvania y los juegos de plataforma son muy, muy estilo parkour, entonces... Fuimos muy a nuestra bola en ese sentido de, mira, yo quiero hacer un juego que sea así. Y no pasamos, la verdad, que bastante de qué espera la gente, que está de moda. Yo no soy nada partidario de seguir las modas. Porque cuando alcanzas el momento de lanzar el juego, la moda ya puede haber pasado. También es verdad. Aparte de eso, es que había gente que no, o sea, que no entendía ni siquiera el género del juego, que había gente que nos decía que era un Metroidvania, y nosotros que no, que es un plataforma, que no, que es un Metroidvania, que estás avanzando por un mapa en una dirección, y es como, pero si un Metroidvania es un laberinto, no hay laberinto, maldita sea. Es como que la gente no asocia el género del juego, y nos llamó mucho la atención, porque yo siempre he tenido en mi cabeza completamente presentes los plataformas. Es curioso porque incluso en el propio nombre, Running on Magic, se da un poco por hecho de que va, ¿no? Sí, no sé, es curioso. Bueno, al final yo creo que, ¿sabes? Todo el mundo está tan saturado de información que le llega lo que le llega. Pero bueno, es muy curioso, la verdad, de decir esto. Tengo el concepto clarísimo, no puede haber duda respecto a lo que es y que la gente no lo pille, es súper curioso. Sí. Sí, de hecho, bueno, habéis mencionado así hace un rato que más o menos teníais en mente juegos de la NES, arcade, un poco esa filosofía en cuanto a la esencia del juego. Pero ¿cuáles han sido vuestras influencias a la hora de crearlo? También un poco para situarnos. Es una pregunta interesante, bueno, nuevamente. Al final quedó un poco popurrí, porque a mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, que es que alguien nos dijo por Twitter una vez que le recordaba al Rey León de la Mega Drive, que es como, para nada. Luego me doy cuenta por qué, pero realmente cuando empezamos, inspiración... También te lo han comparado con el Aladdin. Yo no lo he jugado tampoco. No he jugado ni el Rey León ni el Aladdin. En ese caso supongo que tiene una explicación, que es que cuando yo estuve elaborando el movimiento del personaje, me guié por un libro no sé si hay gente aquí que sea desarrollador o tal, pero hay un libro muy bueno que se llama Gamefield, así a secas, sí. Y en ese libro te explicaban cómo hacían el movimiento en el Super Mario original, en el de la NES, y yo me basé en eso, y supongo que por eso quedó ese rollo, pero... Fuera de lo que se fue convirtiendo, según avanzábamos, las influencias iniciales eran un poco como el Shovel Knight. Ajá. Juegos... Nos guiamos más de juegos de que nos gustaba el pixel. Yo le dije a Inma que a mí me recordaba a las partes del Rayman de la GBA, que eran solamente de huir de un enemigo muy lento. Que son, sí. O estás subiendo el suelo de lava y tienes que ir trepando y que no te alcance la lava o cosas así. Porque o sea, yo creo que lo planteamos así como, vale, sí, es un runner, entre comillas, pero yo creo que vamos a intentar hacerlo a la velocidad de un scroll de una sección de plataformas donde hay un desplazamiento. Claro, yo se escucho y me da la sensación, y esto pasa con cualquiera, bueno, que escribe un libro, que compone o que hace un videojuego, me da la sensación de que no todo está sobre el papel y tú puedes pensar de forma premeditada, sí, a mí me encantó este juego y quiero que se parezca, ¿vale? Pero luego también hay como inspiraciones de manera inconsciente, que yo creo que por el bagaje, por las cosas con las que te has criado, sin tú quererlo, luego lo ves y dices, anda, pues esto ha salido y yo no me había dado cuenta. Puede ser, ¿no? Que a lo mejor también algunos relacionen ciertos juegos con el vuestro por ahí. Sí, es no sé, es curioso por dónde te sale la gente, ¿no? Sí. O por dónde salen tus influencias, aunque no las pienses, pero la verdad que, o sea, influencias iniciales era, la verdad que no hay muchas, fue como muy ir modelando lo que teníamos en una dirección. Sí. Pero bueno, yo creo que mayor inspiración, sobre todo al principio, supongo que sí que tiene mucha inspiración en estilo artístico, digamos, de el pixel art, pero pixel de digamos, de la época de la GBA, diría yo, y también de juegos que había juegos que nos gustaban, de que tienen un pixel art más moderno, digamos, como el Hyper Light Drifter, sí, y el Titan Souls, pero bueno. Creo que no es una referencia especialmente apreciable. No. Yo siempre lo digo, la parte mía artística nació de una huida hacia adelante. Vale, así sé pintar yo más o menos de forma normal, voy a intentar hacer esto mismo en pixel. Ajá, y salió. Sí, sí. Y salió. A base de pulirlo mucho, acabó saliendo. Y la animación lo mismo. Yo la animación con este juego no sabía animar antes de este juego. Wow. O sea, fue... Todo el trabajo de animación fue huir hacia adelante, mirar muchos tutoriales por internet y continuamente poner a prueba lo que iba aprendiendo, un día tras otro. O sea, ha sido un aprendizaje en toda regla, así como sí, cuentas. Sí. Y estamos hablando de influencias, pero corregidme si me equivoco, creo que también el trabajo de Terry Pratchett, del escritor, ha tenido cierta presencia, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de la narrativa y cuando pensamos en los personajes. El mago que está viendo de la muerte y la propia muerte están completamente inspirados en Rincewind y en la muerte de Mundo Disco. Están inspirados, o sea, no son los mismos personajes. Que mucha gente nos dice, ¡ah, es el juego de Rincewind! A ver, no son los mismos personajes. Que yo sepa, de momento, mira que llevo leídos ya 20 y pico libros. No, Rincewind en ningún momento está viendo de la muerte porque la muerte se lo quiere cargar. O sea, eso es. Es otra cosa aparte. Pero bueno, sí, hay mucho... A los dos nos gusta mucho Terry Pratchett. Y bueno, la verdad que la idea era hacer una historia así, en clave de humor, como bien hace él. Y realmente el único personaje que tenemos, porque el jugador casi no es personaje, pero sí, el único personaje que tenemos era vamos a hacer una muerte como la de Mundo Disco. Sí. Más que aparte de que sea una especie de presencia cómica, también queríamos que fuese como una presencia constante en el juego. Vale, sí, está haciendo el payaso, pero en realidad sabes que hay algo más detrás. Sí. Continuamente está enseñando sus poderes y cosas de ese estilo para darte a entender que es más de lo que estás viendo. Ajá. Bueno, muy interesante porque efectivamente la idea de que te persiga la muerte a priori da un poco de angustia, pero aquí la habéis tratado con mucho desenfado y con un toque humorístico. Sí. Y eso creo que también le da cierta personalidad al resultado. Y también, por cierto, cualquiera que haya visto el tráiler y bueno la información que habéis ido publicando, contáis que habéis trabajado con entornos generados proceduralmente. ¿Pero qué significa eso? Contándonos un poco acerca de esta técnica para los que no tenemos mucha idea. Eso surgió un poco a raíz de... Se dice pronto lo de procedural... Cuando dices procedural, básicamente es que tú dejas que la máquina cree los niveles, que normalmente es un poco más complicado. Quiero decir, las máquinas no son inteligentes, no pueden realmente diseñar. Pero claro, eso te ahorra el tener que diseñar niveles, que quieras que no, es algo muy costoso en tiempo. Cuando pretendes hacer un juego con una naturaleza arcade o roguelike, que se fundamenta en la repetición y tal, pues sí que se presta mucho a utilizar esas técnicas procedimentales de el nivel nunca es el mismo porque el nivel no está prediseñado, lo monta la máquina como un puzzle. Pero claro, en realidad hay un poco de mentira ahí porque surgió con esa idea de ahorrar tiempo usando un método procedimental, pero Luego, en realidad, un plataformas se basa mucho en torno al diseño de nivel. O sea, de hecho, diseñábamos en papelito de dibujar aquí una plataforma con esta altura, no sé qué. Qué bueno, sí, sí. Entonces, como te digo, pues procedimental es dejarle a la máquina que te monte el nivel. Y eso en nuestro juego es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia. Sí, porque en las primeras veces que lo probamos así nos dábamos cuenta que quedaba muy, muy desconectado el nivel. Igual te encontrabas un desafío que no había sido introducido y ya estaba en su versión más compleja. Cosas así como, uh-huh. Vale, te has encontrado como una encerrona de enemigos y luego después otro desafío que no te habíamos planteado antes. Entonces, no había el típico escalado de dificultad que se suele apreciar en las plataformas. Te introducimos un enemigo, luego este enemigo en una situación más compleja, y luego ese enemigo en otra situación todavía más compleja para ver si has aprendido qué es lo que tienes que hacer. Entonces nos faltaba eso. Realmente, pues eso. Decimos que el juego es procedimental, pero es semi-procedimental. Hemos diseñado trocitos como desafíos aislados de, por ejemplo, un pozo y una plataforma, y tienes que saltar el pozo y luego la plataforma. Entonces hemos diseñado, el juego en realidad está diseñado como hay montones de pequeños cachitos con desafíos que están diseñados por un ser humano y los dejamos que la máquina los coloque en un orden lógico, pero cada vez que arrancas el juego, sí. Igual no te sale el mismo cachito o no te sale en el mismo orden que antes. Esa es la idea, como intentamos ponerle límites a... De hecho, fuimos un poquito más allá y no solamente... Los cachitos que te van apareciendo al principio están relacionados con los cachitos que te van a aparecer más adelante. Ajá. Eso normalmente no suele ser algo tan presente en los juegos. Sí, pues es muy, muy interesante que nos lo expliquéis por eso, porque creo que es una técnica que se usa cada vez más, pero que al mismo tiempo tiene mala prensa, porque parece como que no hay trabajo detrás, que le das un botón y yo qué sé, que tienes el juego hecho. Y lo que estáis contando, realmente la mano de un ser humano es necesaria para que haya un diseño, unas curvas de interés y que tenga como una coherencia. Mm. Sí. Es curioso porque yo nunca he oído que tenga mala prensa. De hecho, a mí me insistieron mucho, sí, para hacerlo procedural. Y de todas maneras... Solo por apuntar aquí, me subo las gafas. Se habla mucho de generación procedimental, pero en realidad no, nunca es 100% procedimental. No, no se tira al tuntún. Se delimita para que siga unas determinadas reglas. Entonces, sí. No está diseñada la situación en sí, pero está diseñada las normas con las que se crean las situaciones. No es tan perezoso como suena, pero yo en lo personal prefiero un diseño clásico hecho a mano. Sí. Yo tampoco soy muy fan de lo procedural, por eso insistimos mucho en que si iba a ser procedural, iba a ser un procedural muy atado, muy de que iba a estar... Todas las pequeñas secciones que te van saliendo a lo largo del nivel van a estar relacionadas de una forma u otra. Al final el procedural yo creo que tiene fama de puertas adentro, tiene... mala fama, no porque no cueste trabajo, sino porque da lugar a juegos que están petados de contenido infinito repetido. Y ya sí. Está. Sí. Y yo no soy fan de esos juegos. Yo no quería un juego así. Y llegados a este punto, bueno, hay que decir que el juego lo sacasteis este verano. Y lo bonito de este podcast, y yo quiero pensar que de la comunidad del videojuego en general, voy a ser optimista, es que se genera una conversación abierta. Porque nosotros supimos de vuestro trabajo porque varios oyentes nos enviaron un tuit en el que lamentabais, bueno, la poca difusión que estaba teniendo. Y creo que es una buena oportunidad ya no solo de conocer un proyecto que a nosotros se nos había escapado del radar, sino también de contar no solo esas historias de éxito en las que, yo qué sé, parece como que se romantiza el desarrollo de un videojuego, sino la otra parte, que te tiras de los pelos para sacarlo adelante, pero ¿y luego qué pasa? ¿Hay vida después del lanzamiento? No sé, ¿cómo lo habéis vivido? Suspiras, imagino que el suspirar ya es, ya dice algo. Echarle 2 años de trabajo a algo y ver que luego sale y son muy poquitas ventas a un juego que lo hemos vendido tan, tan, tan barato precisamente para que la gente no se lo pensase 2 veces y no se quedase fuera porque fuese un precio alto. Desmotiva mucho. Es muy desmoralizador en ese aspecto. Has invertido mucho tiempo, sabes que es un buen juego. simplemente queda completamente invisibilizado en las redes. Es como que lo tiras y en el momento en que lo tiras hace ¡pum! Y desaparece. Sí, y a ver, yo creo que al final es un primer juego y a ver, nadie ha triunfado con un primer juego, pero aún así es como fastidia. También es verdad que luego aprendes cosas de, bueno, aprendes o quieres intentar ver qué puede ser lo que ha hecho que no funcionase, de vale, igual es un género que no está en boga, igual 5 euros realmente no atrae a nadie, o simplemente de, vale, la próxima vez que haga un proyecto lo voy a hacer en un año y lo que salga, no lo sé. Pero la verdad que, o sea, en nuestro caso... Sí, por ejemplo, lo de los 5 euros nos dejó muy pintados, porque nosotros siempre vimos de forma muy inocente de, joder, ponemos un juego muy barato y la gente lo va a apreciar. Pero es como que la gente asocia mucho el precio del juego a la calidad que va a encontrar dentro. Entonces, si hubiésemos puesto el juego a 15, pero continuamente en una oferta de más de la mitad, pues igual caía mucha más gente a comprarlo que si lo ponemos solamente a 5. Que también había mucho estigma en ese aspecto también, porque es como, joder, además cuando nos daban feedback era una cosa que salía continuamente, que es como, es que el juego es muy corto. Es como, es que no me atrevo, no tengo valor a poner un juego que te puede durar 2 horas a 10 euros o algo así. Que también, a ver, eso es un melón a abrir, por otra parte, de si la duración de un juego es equivalente a lo que pagas por él, pero bueno. Pero Inma y David, los dos, me da la sensación, por lo que decís, que habréis recibido comentarios y sobre todo lo achacáis, la poca recepción al tema del precio. Pero bueno, yo que soy periodista y que sé que he entrevistado a otros estudios que han tenido los mismos problemas, más o menos problemas, pero la sensación que me da cuando incluso yo trato de entrevistar a compañeros es que muchas veces lo último en lo que se destina tiempo y trabajo es en la parte de la comunicación. Uno se centra en el juego pensando que su juego ya es la carta de presentación, que eso les va a dar a conocer. Y yo no encuentro muchas veces ni correos de contacto, ni página web, ni un press kit con imágenes. Y es verdad que hay tantos títulos, se lanzan tantos juegos en Steam, que uno tiene que hacer algo, ponerse fosforitos, luces de neón o algo, para llamar la atención. Sí. Es triste, pero es así. A ver, nosotros... contábamos con, tenemos publisher, contábamos con este mismo estudio, con Meteorbyte, para hacernos de publisher, y ellos se encargaron de promocionar y tal, pero aún así es como, es que es muy difícil, quiero decir, sí. Lo que tiras a las redes, a no ser que se dé un milagro y caiga una estrella fugaz, las redes invisibilizan completamente a la gente muy, muy pequeña. Continuamente las redes están siendo spameadas con contenido y lo lances, a la hora que lo lances, en el momento en que lo lances, va a quedar completamente ahogado. Lo van a ver como mucho 2 o 3 gatos. O sea, de todas las veces que yo he mandado un mensaje intentando llamar la atención sobre nuestro juego, una sola vez tuvo atención de la gente y porque me retuiteó una persona que conocía, o sea, que tenía muchos contactos. Si no me llega a retuitear esa persona, ese tuit habría quedado como todos los demás. Y ese es el motivo por el que vosotros lo conocisteis. Si no, ni lo conocería. Claro. Sí, es la realidad. O sea, día tras día, yo estoy dando la tabarra en las redes, que para mí es súper incómodo, que yo no sé manejar las redes. Estoy dando la tabarra y siempre cae en vacío. O sea, no... Esa es la realidad al final. Si no tienes un seguimiento enorme o alguien detrás de ti con un seguimiento enorme, no te ve nadie. Es como gritar al vacío continuamente. También yo creo que, o sea, por la experiencia que tuvimos y viendo que también que Meteorbyte hizo promoción y tal, y aún así no generaba tanto como parecía que podía generar, yo no sé si achacarlo simplemente a suerte y al hecho de que al final por mucha publicidad que te hagas o por mucho seguimiento o lo que sea, la gente yo creo que aprecia un producto cuando, yo qué sé, conecta con ellos de alguna manera y hay productos que coincide, pues, que es justo de esto, que sale en el momento adecuado, y yo creo que hay productos que, pues, que por, yo qué sé, por determinado género, por determinada situación, o por lo que sea, llegan a la gente. Y eso, nosotros que somos, que estuvimos en la escuela de arte también haciendo ilustración y tal, pasa también con el arte que tú haces y publicas en las redes, que tardas mucho en alinear lo que tú haces con lo que la gente realmente quiere ver. Y yo creo que es un... Yo quiero creer que esa es la situación actual. Claro, muy buena lectura. También es eso, o sea, al escucharos, la sensación que me dais es de cierta impotencia o de frustración de un trabajo bien hecho, pero que no llega al público. Y es curioso porque, claro, vuestros perfiles, antes de grabar, por ejemplo, me decís, bueno, somos un poco tímidos, ¿no? Y es verdad también eso, la figura que hace falta en el mundo en el que nos movemos, que todos son redes, de alguien que sepa de comunicación y, no sé, dar con el gancho adecuado, con el momento, el factor suerte, como habéis comentado, creo que también es importantísimo. Pero bueno, intentando resumir y quedarnos con las luces y sombras, ¿os gustaría haber sabido antes algo de sacar este juego que ahora sabéis? No sé, por si podéis ayudar a otros creadores que se estén planteando sacar su juego. Algo que ahora digáis, anda, de haber sabido esto, lo hubiera hecho de esta manera. Yo lo encuentro es una reflexión un poco complicada, porque lo que a mí, al menos, lo que me sale es coger y decir, mira... esta idea que tanto cariño le tienes, pues no merece la pena dedicarle tanto tiempo, ni ¿cómo decirlo? Ni atarte tanto a esta idea tan perfecta que quieres conseguir. Igual vale más que lo hagas en menos tiempo y peor. Pero por otro lado, también te lo digo por experiencia haciendo en la escuela de arte y lo que sea, que cuando te plantean por primera vez un proyecto creativo, siempre te dicen, es mejor que hagas esto o hagas lo otro. Pero tú tienes tantas ganas de hacer algo como tú quieres y crees que lo puedes hacer, que no escuchas. Ya, entonces, claro. Es complicado. Como yo te diría, sí, la realidad es que es mejor, pues, ir a algo peor y hecho en menos tiempo. Y probablemente, no lo sé... Y te duela menos que no. Y te duela menos si no salga, claro. No... Bueno, sí, pero no lo sé, es que luego la realidad es que te dicen eso y no lo vas a hacer así. Y es complicado, es como no te voy a cortar yo las alas, ¿sabes? Ya, yeah. Claro, hay un factor emocional. Lo digo por experiencia porque así me ha pasado a mí, así le ha pasado a David y así le ha pasado a todo el mundo que he visto zambullirse por primera vez en un proyecto así. Pero bueno, lo más importante, por favor, que no quiero, porque claro, el tono, entiendo que está quedando muy pesimista, pero de verdad, ¿os quedan ganas de seguir haciendo cosas? ¿O cómo estáis? ¿En qué punto? Sí, yo me quedé con ganas de hacer más. Sí, en ese sentido sí, o sea, tiene cosas malas que yo creo que no hay que invisibilizar porque si no se romantiza mucho, pero claro, también tiene muchas cosas buenas y, por ejemplo... Ver la acogida de la gente, de ver todo tu trabajo y gente que lo valora y te dice que es una pasada y eso sienta muy bien. Y bueno, además, la cantidad de lo que aprendes haciendo un proyecto así tampoco lo cambiaría por nada. O sea, en 2 años he aprendido más animación que en toda mi vida, por ejemplo. Sí, claro, es que sí, tiene cosas muy positivas y tiene cosas muy negativas, o sea, esas. Todo proyecto que se alarga mucho tiene sus luces y sus sombras. Pero bueno, al final yo creo que si tienes una ansia creativa, al final, pues, trabajas para llenar esa ansia. Sí. Y, a ver, no quiero decir que eso es lo que te hace feliz, porque es muy... Suena muy a romantización Disney. Del artista, pero joder... Eso lo sigues teniendo y eso te sigue llevando adelante. De, vale, quiero seguir haciendo cosas, quiero hacer lo que hice antes y quiero hacerlo mejor, porque ahora sé que puedo. Sí. Vale. Bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo que concluir, pero sí que me gustaría que en este punto, vosotros que habéis hecho el juego, que sabéis los entresijos, no nosotros que estamos detrás de la barrera, ¿cuál es la mejor manera de apoyar un juego que nos gusta? Imagino que comprarlo, por supuesto, pero también se habla mucho de agregarlo a listas de deseados, de hablar de él con otras personas. ¿Qué podemos hacer? Yo el boca a boca, si hubiese boca a boca de verdad con videojuegos, estaría genial. O sea, alguien viene y dice, oye, prueba este juego, pruébalo ya, y se lo compras. Estaría muy bien, pero no sé si de las redes pasa el boca a boca entre personas. No sé cuántos casos se darán de ese tipo, la verdad. Yo te puedo decir que... Lo de los wishlists, lo de los wishlists nos viene muy bien, porque nos lo ponen más arriba las plataformas que... Ajá. Sí, que lo venden. Esto es un poco secreto, pero al menos en lo que viene siendo la plataforma de Steam, siempre está bien darle wishlist, porque al final nos movemos en un mundo de algoritmos y la plataforma de Steam, si tienes un número bastante considerable de wishlist, pues evidentemente te saca más a menudo. Uh-huh. Y sí que, o sea, es un hecho que tu juego cuando va a salir, si tiene un número bastante considerable de wishlist, de listas de deseados, perdón, que nos vamos por los anglicismos, te lo enseña en la tienda, lo enseña en portada. Uh-huh. Que, por ejemplo, si estás por debajo de ese número de añadidos a la lista, te invisibiliza y despídete porque no te va ni a enseñar en la tienda principal. Mm. Y luego, pues, a ver, evidentemente... Bueno, los que lo compren, que escriban reseñas, por favor. Ah, sí. Que también reseñas. Vale. Y muy poca gente las escribe. Normal, o sea, yo no las escribo tampoco, pero cuando en juegos pequeños, que hablo sobre todo de la plataforma de Steam, realmente en plataformas que son en consolas no tengo mucha idea, la verdad. No, yo tampoco. Pero también en Steam, si tú compras un juego y te gusta y ves que está por debajo de las 100 reseñas, por favor déjale una reseña porque ayuda mucho. Sí. Objetivamente el algoritmo te saca de la lista negra y te pone en juegos que merece la pena enseñar. Wow, eso es muy importante. Bueno, sí. Pues Running on Magic, recalcamos que ya está disponible en todas las plataformas y además es que a un precio muy asequible, porque creo que eran 5 euros. Y creo que estamos a tiempo de demostrar que el videojuego, que siempre se nos llena la boca al hablar de que es arte, que va más allá de ser un producto con fecha de caducidad y que la cultura no es o no debería ser solo cuestión de marketing. Así que bueno, en la medida de lo posible, a quien le interese que se informe del juego, que vea el tráiler, la página en Steam, que trate de apoyar proyectos como este, donde yo creo que se ha puesto tanto esfuerzo y cariño. Inma, David, que muchas gracias por acompañarnos y muchísima suerte en el futuro. Muchas gracias. Ya sabéis que las puertas del batallón siempre las vais a tener abierta. Un saludo. Gracias. Chao. Y hacía tiempo que no nos sentábamos a hacer el a qué estamos jugando, porque es verdad, siempre estamos de un lado para otro, siempre hay mucho contenido y sí, los videojuegos evidentemente es el bloque central, sino que nos lo digan a nosotros, que le hemos dedicado 4 horas solamente a uno, a Monkey Island, ¿no? Pero es verdad que en el día a día vamos probando otras cositas que a lo mejor no merecen todavía un informe de emisión, pero eso no significa que no debamos y no queramos hablar de ellos. Juanjo, ha pasado mucho tiempo desde que no estabas aquí por el programa. Es verdad que nos contabas que no has jugado tanto como en otros veranos, pero algo sí has jugado. Sí, bueno, realmente este verano he picoteado mucho y no he comprado nada. No he comprado nada. Lo que he jugado ha sido por suscripciones. Como estoy suscrito a los tres servicios, pues la verdad tengo suficientes juegos como para estar ahí probando, que si el de Sony o el de Nintendo, que gracias papá Tony por estar en el de Nintendo, y en el de Microsoft, así que por ahí he ido picoteando, pero a principio de verano pillé un juego que está bastante bien, que es Cuphead, y bueno, para inaugurar temporada, pues he decidido traer este juego que en realidad, si tengo que decir la verdad, es el único que me enganché con continuidad, el único que me acabé de lo que llevo de todo verano. Como fue al principio, yo creo que un poco, como iba con la inercia de fin de año regular o curso lectivo, pues por ahí me enganché, ¿no? Y esto es maravilloso, es un juego muy bueno. Además, está ahora mismo un poco en boga porque hace bien poquito salió el DLC. Y no sé si fue esta misma semana, antes de ayer o ayer, que se ha vuelto a poner un poquito en cabecera de medios, porque se ha anunciado edición física para el juego, para Play 4, One, Switch y el resto compatible, así que se podrá jugar en Play 5, en series. Así que el juego, pues nada, está ahora mismo con todo incluido. Decir que lo que van a meter en el disco o en el cartucho, pues será el juego completo con DLC. Así que yo creo que es un buen motivo para enganchar si alguien todavía no lo ha probado. Tengo que decir que yo dije en su día, lo comenté, no quiero pasarme el juego hasta que no salga en edición física, porque este juego lo quiero tener en físico. Pero claro, mira, hace poco hemos hablado del tema de rewards y eso. Tenía unos puntitos de las rewards y mi sobrino Marco me estaba dando un poquito ahí, estaba diciendo que quería jugar mucho a Cage, que le gusta mucho Cage, que quiere Cage y tal. Y al final, pues lo compré. Como tengo la cuenta compartida con mi hermano, pues lo estuvimos disfrutando los dos y gracias a él, pues lo pillé, lo tengo en One, y como es retrocompatible, como ya he dicho, con series, pues está jugado con la Series X. Un juego muy bueno. Decir, por si alguien no lo conoce, que estoy hablando de Cage como si fuera un juego conocido por todos, al fin y al cabo es un boss rush, aunque bien es verdad que también tiene alguna fase plataformera intercalada en ese overworld. Es un juego del típico mundo que se ve como si fuera un plano y que tú vas andando fase a fase y después ya entra la fase concreta. Pues algunas fases son plataformas, pero básicamente es un boss rush, ¿vale? Y bueno, quiero hablar de la trama porque es una cosa que me hizo mucha gracia del juego, ¿no? Porque realmente lo que motiva a los protagonistas, que son Cuphead y Mugman, a pesar de esas pintas, que es lo que iba a decir, el juego tiene unas pintas muy, muy bonitas, todo muy preciosista, pero no son ningunos angelitos. Lo que tratamos es de recuperar nuestra alma, porque es que estos dos máquinas venden su alma al diablo jugando. Se van a un casino a jugar, lo pierden todo, y una de las cosas que pierden, incluidas con contrato y tal, como se hacían los dibujos animados antiguos, era vender su alma. ¿Y qué es lo que nos dice el diablo? Si queréis, pues, recuperar vuestras almas, lo que tenéis que ir es a todos los que se nos han escapado y que también han vendido sus almas, tenéis que ir a recuperar los contratos y traérnoslo. Y estos máquinas, como si fueran la parca, van a por los demás a quitarle sus contratos de almas y a recuperarlos para recuperar la suya propia. Es decir, el juego no es lo que parece ser, porque tú lo ves, es un juego muy bonito, que tal vez sea lo más interesante del juego, y es que el apartado más reconocible del mismo es el nivel artístico. Cuphead es un juego muy bonito, todo lo disfraza de una belleza y atmósfera increíble. Para entendernos, es un juego dibujado a mano al 100%, con una estética inspirada en los dibujos de finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado. Es una técnica que se hacía hace casi 100 años, ¿no? Es muy exquisito, se ve todo con un detalle increíble. Además, está acompañado con una banda sonora, con voces, con instrumentos, todo del momento. Así que es como te transporta un poco a ese subgénero de dibujo animado de los Mickey Mouse, de Betty Boop, los inicios de Popeye, todo muy antiguo, antiguo hasta para mí, ojo, es todo muy, muy retro, pero la verdad es que es imposible no sentirte encantilado, ¿no? Encandilado por esta maravilla. Es algo muy bonito. Además, en cuanto piensas en el trabajo que tiene que haber tenido eso detrás, es cuando te vuelves loco, te dices, esto es todo, cada fotograma está dibujado a mano. Esto es una locura, es una maravilla. Claro, tardaron muchísimo en acabar el juego porque evidentemente, bueno, y el DLC, hacer esto a mano no es ninguna tontería. Y además es un grupo que no son muy grandes, un grupo de programación con un tamaño pequeñito. Así que normal que tarde lo que tengan que tardar y que nadie les meta prisa, porque cuanto mejor lo hagan, pues más contentos estaremos todos. Hablando del apartado jugable, quería decir que es un juego para mí dificilillo. por lo menos a mí me costó bastante entrar en principio, y aunque muy poco a poco fui pillando el tranquillo, nunca conseguí escuchar a algún amigo y tal, decirme, yo algún boss me lo pasé a la primera. Yo no. Yo siempre tuve que tirar de ensayo y error para adaptarme a la mecánica del juego y tal. Y hubieron algunos en los que yo casi casi llegaba a desesperar. Había una, recuerdo, una reina abeja, una abeja reina, que es que me costaba la vida, porque a la vez que te iban llegando enemigos, cambiaban las fases o los modos, ¿no? Encima habían plataformas móviles en las que si te dormías un poco te comía la pantalla. En vez de ser por scroll lateral, era de arriba abajo, de abajo arriba van subiendo las plataformas sobre las que te tenías que ir saltando. Una locura, que tenías que estar atento a mil cosas, y a mí me costaba muchísimo, ¿no? También es verdad, y esto tengo que decirlo, que yo lo jugué en modo normal. También hay un modo fácil, creo, no lo he probado. Y un modo difícil, tampoco lo he probado. Yo he ido al normal, que para mí ya es más que suficiente, y el normal me parece ya de un nivel bastante interesante, ¿eh? También tengo que decir, existen mejoras jugables, tanto en que el arma y las habilidades del personaje se pueden ir modificando un poco con algunos add-ons que puedes ir adquiriendo, y entonces al final como que puedes adaptar la jugabilidad un poco a tu estilo. Pues yo qué sé, un add-on puede ser que el disparo vaya, como si dijéramos, teledirigido a los enemigos. Pero claro, ese disparo que impacta casi casi seguro en algún enemigo que haya por pantalla hace menos daño, si tienes que estar más tiempo disparando. Bueno, pues sí, o hay otro que es muy fuerte o hace más daño, pero es de muy corto alcance. Las diferencias que a cada uno le hagan o se adapte mejor a su modo de jugar, pues este juego en ese aspecto yo creo que da cierta facilidad o se abre un poquito para ayudar a quien lo quiera. Y poco más, un juego bastante sencillo de entender. Jefes, ya lo he dicho, que tienen varias fases, van cambiando de unos a otros, superar de diferentes maneras. Los controles muy simples, saltar, disparar. Hay un dash para un desplazamiento rápido tanto en el aire como en la superficie, si estás en suelo. Y hay un botón de parry que se hace casi indispensable en ciertos momentos. Cuando hay algunos elementos que aparecen por pantalla de color rosa, es el momento de dar al parry, y con ese parry pues puedes ir o llegando a ciertos sitios o incluso aumentando el tamaño de una barra que se va ampliando. Hay una barra del juego que está representada por unas cartas, y cuando llega y completas una carta que va como asomando cada vez que te vas cargando enemigos, como que tienes un ataque fuerte. Y si completas todas las cartas, tienes un ataque especial que hace mucho más daño al enemigo. También digo, está lleno de guiños y referencias que, bueno, por cierto, recomiendo que si alguien no lo ha visto, hay un vídeo de YouTube hecho por nuestros hermanos de Nintendo. Así que si les apetece enterarse un poco de los entresijos del juego, ahí tienen un vídeo interesantísimo que yo, por supuesto, vi, y que le da gente que le dé al like porque está muy bien. Y nada más, que lo recomiendo 100%, y quien pueda que lo disfrute, que ahora hay un buen momento, que va a salir en físico. Así que nada. Que y ha tenido un revival con la serie de Netflix también. Sí, como por cierto, la serie, mi sobrino está encantadísimo con ella. Algún episodio he visto y está muy guay. Qué guay. Pues nada, bien, está bien saberlo, ¿eh? Porque lo de la dificultad es verdad, muy bonito, pero muy difícil. Fácil de entender, sí, pero difícil de dominar. Sí, pero no, pero al final os digo una cosa, con el nivel este fácil, por lo que tengo entendido, se puede hacer. Mi sobrino se lo ha hecho, y quiero decir, mi sobrino es un pro player, por supuesto, pero es un pro player que tiene 8 años, así que todavía está, no, un poquito mayor, tiene 10 años, perdón. Pero todavía está en ello. Así que si lo has podido hacer como pro player de 10 años, pues lo podrás hacer como pro player de 15, 20, 30. Todo el mundo tiene que poder hacerlo. Vale. Perfecto. Pues ahora sí que sí, vamos con la despedida del programa de hoy. Terminamos este cuarto episodio de la octava temporada y lo hago leyendo un tuit de Mappy que alguien le ha dicho, debes de dar las campanadas este año, así como... Y ha dicho que sí, o sea, lo ha dicho como propuesta, oye, unas campanadas con Mappy, para mí sería una cosa fantástica, ¿eh? Lo vería. Y ahora sí, Tony, que nos vemos cuando pueda ser aquí en el Batallón Pluto. Por supuestísimo, como muy tarde, que espero que no sea tan tarde, en el especial de God of War, pero yo creo que queda tanto que antes hombre, tiene que caer otra visitilla. Hombre, queda demasiado hasta final de mes. Eso espero, por favor. Sí, eso buenísimo. Espero, no se dilate mucho la ausencia. No, ¿a quién? Además, que, yo imagino que la haremos pues o el fin de del 22 o el del 29. Pues ahora claro, hay un problema. Bueno, un problema. El fin de semana del 29-30 hay un evento al que creo que vas a ir. ¿No? Sí, el Indie Dev Day. Claro, entonces habrá que coordinar, no ver qué día vais y qué día no. En fin, bueno, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Y a la vez es la Japan Weekend de Barcelona, a la que prefiero no ir por lo que pasó en la de Madrid. Tengo que decir, de todas formas, que no fue tanto como parecía. Una vez más, Twitter haciendo de amplificador de todo, ¿eh? Sí, pero a ver, yo lo que vi era que había dos experiencias. Los que ya estaban dentro, que era un percal, y los que ya estaban fuera, o sea, y los que aún no habían entrado, que era un percal el doble porque había gente que llevaba 2 horas intentando entrar. Yo te digo que Marta estaba dentro cuando sucedió todo y ella dice que, bueno, no fue tan grave. Y yo que llegué después, cuando ya habían salido los vídeos y todo, lo único es que, o sea, entrar, yo entré sin problema, no había cola ni nada. Y dentro lo que pasaba, que no lo entendí muy bien porque el IFEMA es enorme, si es que había espacio de sobra, cerraban pabellones y si te quedabas dentro de un pabellón no podías ir al siguiente, te lo cortaban, no sé por qué, y tenías que esperar. Y claro, se juntaba todo el mundo a la salida de un pabellón para entrar en el siguiente. Pero de verdad que luego dentro, yo lo sé porque generaba como mucha ansiedad ver las fotos. Yo iba asustado, yo iba en el metro. Cuando pasaste el vídeo dije, veremos a ver. Digo, yo me doy la vuelta. Pero no me di la vuelta. En fin, que eso, que a ti ya veremos cuando te vemos, cuando te escuchamos. Pero a quien sí creo que vamos a escuchar el jueves en El Responde es a Juanjo. Pues sí, espero estar el jueves en el Responde. Me voy a ir con una recomendación de series, porque hace bien poquito me preguntó un oyente histórico ya de aquí del batallón, Pipes, qué series ver, recomendación de series, y recomendé dos de una aplicación, una plataforma que yo no había visto, pero y aquí viene otra recomendación para usuarios de Play 5, por si no lo saben. Dentro de bien poco se acaba la promoción, pero si no has hecho ya uso de ella, tienes 6 meses de Apple TV gratis. Simplemente por descargarte la aplicación y ponerla en uso, metes tu usuario y contraseña y tal, y te dan 6 meses gratuitos de Apple TV. Y es que hay 2 series ahí que he visto, y espero ver muchas más, pero de momento he visto estas 2 que recomiendo. Una de ellas, Severance, buenísima, buenísima, me quedé loco, impactadísimo. Una serie de Ben Stiller, que lo que más me dejó descolocado es que sea de Ben Stiller. Uf, esa es buenísima. No es su estilo, esa lo brutal. Digo para nada. Es brutal la serie, una cosa que te deja la cabeza loca. Y otra que estoy viendo ahora mismo, que me está encantando, Ted Lasso, la mejor aproximación al mundo futbolístico que he visto en mi vida. Si no te gusta el fútbol, vete al Lasso, porque te va a acabar gustando. No tiene nada que ver con el fútbol, pero va sobre el mundo del fútbol. Tú sabes, ¿sabes que Ted Lasso y su equipo de fútbol estarán en el FIFA 23, que lo han anunciado. Muy loco. Me parece que es la única manera que van a tener de acercarme a mí al juego. Fíjate lo que te digo. Fíjate, sí, sí. No, Apple TV tiene cosas muy chulas, ¿eh? Atreides, por ejemplo, recomendó la de Por la Humanidad, For the Mankind, o no sé cómo se llama en inglés, que estuvo, esa está, yo también voy viéndola y me encanta. La Fundición también empecé a verla. Y la de Shyamalan, Servant, también está muy chula. O sea, que hay cosas, decir, que hay cosas para ver. Si no lo no puedes hacer uso de la promoción, decir que tengo entendido que es muy baratita, vale 5 euros al mes. Por 5 euros te comes 4 o 5 series ese mes y ya pues, te puedes dar de baja. Y que lo recomiendo, sobre todo Severance, muchísimo. Sí, es que sí, me quedé picueto, me quedé loquísimo con la serie. Increíble. Es verdad. Bueno, por cierto, que he hecho la fundición. Se pueden fundir cosas, pero es la fundación. Atreides, que a ti también te veo el jueves. Pues sí, el jueves estaré. También está la serie de desarrollo de videojuegos. ¿Te acuerdas? El estudio de desarrollo de videojuegos. Sí, sí. La de Ubi. Hay HeroQuest, TheQuest, algo Mystic parecido. Quest. No me acuerdo. Eso, que es fantástica. La verdad es que tiene poquitas cosas Apple TV, pero muy buenas, sinceramente. La verdad es que merece la pena. Aunque por el momento lo he aparcado, porque me he tirado 1 año y 3 meses que me lo han ido regalando por unas cosas u otras y ahora estoy recogiendo fuerzas para pagar. Pero claro, seguramente, porque la estrenan creo que la tercera temporada dentro de unos días. Sí, así que tocará. Pero en fin, pues nos vemos para el Responde. Eso es. Pues nada, que este es el Batallón Pluto, ya lo sabéis, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao. Adiós.